podcast de Comiqueando. Al podcast número 133 de Comiqueando. Está todo listo para iniciar una nueva maratón oral comiquera y vamos a empezar como es menester, dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que me acompañan en esta oportunidad. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Buenísimo. ¿Cómo te trata el encierro? Como te pregunto todos los meses. Bien, acá andamos, por suerte. Cada vez más acostumbrado, ya en cualquier momento, digo, uno no va a querer salir directamente, porque ya te acostumbraste a que todo podés hacer. Yo, por ejemplo, empecé a descubrir las virtudes de la venta, de la compra online, en realidad. Sí. Y ya está, boludo, ya cuando termine la cuarentena, todo lo que hoy compro, me hago pedir y que me lo traigan a mi casa, va a seguir pasando así. Me olvido ya de ir al supermercado, a la carnicería, a la verdulería. Olvídate, eso me parece que ya está, que ya no se cambia. ¿Pa qué? Lo bueno de ir a la verdulería es que cuando se distrae el que te atiende, le podés chorear una manzana o una zanahoria. Claro. En la venta online no se puede, no te puedes aprovechar. No, afanar. Claro. Bueno, me parece que una vieja que se distrae y deja la bolsa ahí y se va a hacer otra compra, ¿viste? Y dice, bueno, chao, adentro. Ya está paga. Ya está todo pago, claro. Totalmente. Pero nada, eso me parece que es lo bueno que me trajo la cuarentena. Después el resto no. Bueno, vamos a saludar a Hernán Cachadurian. ¿Cómo andás, Cachas, tanto tiempo? Todo muy bien. También en la misma que Fede, descubriendo las bondades de la compra y venta online, ¿no? Que es algo, para mí, yo soy de la tendencia, el otro día, ¿quién era? Martín Bossi decía en televisión que esto lo van a hacer cada 6 años porque les salió muy bien, ¿viste? Esto de inocular el virus a la población, dice, les salió muy bien, lo que pasa es que el chabón lo agarró solo, entonces dice, pero para la próxima ya me hago una esposa, tengo a mis Dalma y Janina y un perro para encerrarme, porque estuvo solo durante los 130 días que van, que iban hasta el momento en que decidió salir. Y capaz que son Amazon que organizó esto para llenarse de plata, porque encima empezaron a aparecer un montón de tiendas, ¿viste? Así que sí. Online que no las conocía nadie y que ahora son reyes. Obviamente el que mejor que le cayó esto es a Mercado Libre, pero después hay un montón de tiendas, una se llama Tienda Mía, que te lleva las cosas a domicilio sin pasar por aduana, por nada, y está entongada con Amazon y con eBay y con Walmart, o sea que sería como el paraíso de los comiqueros. Lo único que tenés que ir calculando, puedes pagar en cuotas inclusive, pero tenés que ir calculando. Hay gente que está especializada en YouTube en enseñarte cómo comprar en Tienda Mía, o sea, los tipos ya habían Rompen el ojete igual, Mirá, precios son de lesa humanidad. Sí, depende de lo que estés buscando, ¿no? Yo estaba buscando una computadora porque el problema es que vos te querés comprar una computadora para trabajar en tu casa y no hay en mercado porque hace meses que no está entrando nada. Entonces todo ese Black Friday que sacaron, o Black no sé qué, que sacaron la semana pasada, que estaban haciendo venta online. El Hot Sale. Claro, todos tienen un nombre diferente, ¿no? El Hot Sale de la semana pasada era todo porquería a precios de cosas nuevas. Y vos decís, no, yo, uno que más o menos conoce, dice, no, esto no lo puedo pagar esto porque es como, para eso salgo a la calle y me dejo asaltar en 15 minutos. Una chantuneada. Claro, ¿entendés? Es más legal que te asalten en la calle que las cosas que te querían vender. Obviamente. Yo quería presentar a Leo Rubio, terminando la presentación de los panelistas, pero bueno, ya intervino varias veces. ¿Cómo estás, Leito? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá. Muy bien. Y yo lo que estoy haciendo es no estoy comprando nada, así que me estoy aprovechando y leyendo las cosas que tengo. Eso, a mí me vino bien la cuarentena para eso. Muy bien, ahí. Para ahorrar unos pesitos. Exacto. Y como siempre, haciendo magia para que esto se escuche dignamente, el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? Buenas, chicos. Andrés, ¿qué anda? Buenísimo. Bueno, hoy tenemos un podcast por delante donde nos vamos a meter en el maravilloso mundo de los dibujos animados de Marvel. Se cumplieron justo en estos días 40 años de cuando Stan Lee se va de Nueva York a Los Ángeles a cumplir un sueño, digamos, que era el de tener la producción propia de dibujos animados bajo el control de su empresa, o sea, de Marvel, y se crea Marvel Studios en aquel entonces, o Marvel Productions en realidad, y bueno, justo estamos en ese momento en el que además se está hablando por el lado de Disney de la reaparición o del relanzamiento de la serie animada de los X-Men, aquella que en los años 90 rompió todo. Así que dijimos, bueno, 1+1=2, vamos a meternos de lleno en el universo de los dibujos animados de Marvel, donde nos vamos a encontrar de todo, ¿no? Desde glorias infinitas tipo Into the Spider-Verse, como garchas inmundas, como algunas de las que vamos a ver en un ratito. La historia nos remonta a 1965, cuando Marvel era una editorial joven, por lo menos en materia de superhéroes, hacía 4 años que estaba el universo Marvel funcionando, y apenas 2 años de la primera aparición de un montón de los personajes más importantes. Ahí es donde Stan Lee rosquea con una productora canadiense que estaba en Ontario, en la ciudad de Toronto, o como le dicen los yankees, Toronto, que no se entiende cuando dicen Toronto, dicen Toronto, el estudio Gantry Lawrence. Un estudio bastante precario, que no los conocía nadie, era marca cuchuflito en el mundo de la animación, era el dibujo animado Marolio, ¿viste? Cuando no tenés guita para el bueno, terminás comprando el Marolio. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Y acá esta gente compra o negocia con Stan Lee los derechos para hacer dibujos animados basados en los cómics de Marvel y lanza en 1965 la serie de Marvel Super Heroes. Son 39 episodios, cada uno compuesto por 5 segmentos de 6 minutos nada más, donde aparecían Thor, Captain America, Hulk, Iron Man y Namor. Estas son historias muy, muy basadas en los cómics que estaban saliendo en ese momento, en la época en la que los cómics duraban 11 páginas, porque acuérdense que Hulk compartía revista con Namor en Tales of Astonish, Iron Man y Capitán América compartían una revista, y Thor era el único que tenía en ese momento una revista para él solo, después de haber compartido con cualquier bizarreada la Journey into Mystery. Así que, bueno, con una animación muy limitada, bastante más chota que lo que hacía en ese momento Hanna-Barbera, salió esta serie donde directamente recortaban viñetas de las historietas y las movían, una cosa muy cabeza, pero que tenía cierto encanto porque estaban bien puestos los efectos de sonido, las voces, ¿no? Para mí era medio choreo, ¿no? Pasa que, bueno, en ese momento era el primer lanzamiento de personajes y series animadas, y como que, bueno, por ahí hay una mirada media nostálgica y hay algunas cosas por ahí también, pero la verdad que sí, por ahí es interesante y es raro que eso, como que son historietas casi traspoladas, ¿no? Llevadas a la pantalla y con una animación básica, más, como vos decís, Andrés, más básica que Hanna-Barbera, ¿no? Que ya había reducido la animación, el tema de mover las bocas y los fondos, ¿no? Pero yo lo siento como que era un producto medio bastante choreo, pero bueno, qué sé yo, en su momento habrá funcionado. Está bueno por ahí para presentarle la Silver Age de Marvel a gente que no sabe qué carajo es la Silver Age de Marvel y que si por ahí le das cómics de esa época los mira medio con asco, ¿no? Yo lo que recuerdo de esta etapa es que los vi obviamente como 20 años después, ¿no? Yo nací como 15 después de que habían salido esos capítulos, pero los vi cuando tenía 8, 9 años, en la hora de los pibes creo que lo daban en Canal 13 a la mañana. Y los veía bastante bien todavía, o sea que habían pasado más de 20 años y todavía se mantenía como un dibujo estándar, porque en esa época también entraban muchas cosas o se seguían dando muchas cosas de los años 60. Entonces, en el estándar de la animación de esa época todavía se mantenían. Claro que también había otras series mucho más modernas que los dejaban atrás, ¿no? Pero era como que tenían buena, digamos, una calidad aceptable. Ahora, si me los haces ver en el año 2000 ya es otra cosa. No, yo la creo verdad que era desastroso. O sea, creo que lo mejor que tenían eran las canciones. Digo, las canciones del principio eran brillantes. Las introducciones eran brillantes, bueno, ¿no? Y los dibujos, ¿no? Era todo Kirby, Ditko, Don Heck también estaba, pero era todo, como decían recién, ¿no? Todo choreado de coso. Esto se hacía con un sistema llamado serografía y estaban copiadas las viñetas tal cual y les animaban unos pocos pedazos para abaratar costos. Presupuesto serografía. Claro, sí, esto, sí. El recurso se vuelve a utilizar ahora con esas series que tenían hace un tiempo atrás en Netflix de Pantera Negra y otros superhéroes, que eran tomar los cómics nuevos y reanimarlos con el famoso motion comic, que también lo hicieron con Watchmen en hace como 10 años cuando salió la película. Así es. Estaba el cómic de Watchmen como un copete. Black Friday, claro. Claro, no el Black Friday, no, el cómic de Watchmen, era el motion comic. Vos veías el cómic con los dibujos de Gibbons y alguien narrándolo y se iba animando la página poco a poco. Lo bizarro es que era un solo tipo que hacía la voz de en el Watchmen, ¿no? La voz de hombres y mujeres, una bizarreada cómica. Claro, pasa que eso era un motion comic. Lo que dice Cachas de Marvel, ya vamos a llegar igual, eran como unas series animadas berretas, basadas en los cómics, también con viñetas animadas, pero ya tiene dinámica de serie de dibujo animado, o sea, no es la página y un narrador, digo, tienen voces y todo, es mucho más cercano a esto, pero hecho hoy. Claro, ya, como una readaptación. Sí, como una modernización de lo mismo, pero sí, sí, y es bastante, y sigue siendo bastante feo igual, ¿eh? Deja mucho que desear, creo que están para ver en Netflix. El productor de Marvel Super Heroes fue Steve Krantz, que era un antiguo ejecutivo de la Columbia Pictures, y cuando terminó los 39 capítulos dijo, che, ¿sabés qué? Esto es mucho quilombo, vamos a hacer un solo personaje en vez de cinco, y ahí negoció con Marvel para hacer una serie de Spider-Man, de la cual, con la cual le fue mucho mejor, obviamente, que con los cinco héroes de la primera temporada, digamos, la primera tanda, de Spider-Man llegaron a ser 52 episodios, producidos también por Gantry Lawrence, pero en el medio, cuando iba por el episodio 20, se fueron a la quiebra. La productora venía bajando la calidad de los capítulos, cada capítulo, porque no tenían un sope, y para cuando llegaron al episodio 20 dijeron, chau, no tenemos más plata. Entonces, ¿qué hizo Krantz? Para cumplir el contrato con la cadena de televisión a la que le había prometido 52 capítulos, le faltaban 32. Tuvo que armar su propio estudio de animación casi de la noche a la mañana. Y ahí contrató a un pibe que más adelante la iba a romper toda, que fue Ralph Bakshi, el director de Fritz the Cat, la película animada del Señor de los Anillos, bueno, la película de Tigra, Hielo y Fuego, un director de animación muy groso de los años 70 y 80, digamos, pero acá en el 60 y pico, 67 o 68, cuando estaban por la mitad de la serie de Spider-Man, fue quien tomó las riendas de la producción y se puso las pilas para con dos mangos poder armar un estudio y cumplir con la producción que faltaba de los capítulos estos de Spider-Man. Ahí además, una de las cosas que hizo Ralph Bakshi fue contratar a Gray Morrow, un dibujante de historietas también muy conocido en los 70, para hacer fondos y para meterle un poco más de onda a la serie. Y ahí mejoró grosso. Los episodios 21 al 52, la verdad que son bastante, bastante decorosos. Esto salió al aire entre 1967 y 1970. A ver si otra, no me otra equivoco. De las cosas que hizo Bakshi para abaratar costos, por esto que decíamos de que era un estudio medio salido de la nada, fue eliminar la mayoría de los argumentos del cómic y a los villanos clásicos de Spider-Man y hacerlo luchar contra monstruos y cosas así porque tenían mucho material de stock de Rocket Robin Hood, que era otra serie que había producido Bakshi. Unos años antes, muy bizarra, de un Robin Hood del futuro, ¿no? En otro planeta, y qué sé yo. Y bueno, muchos de los monstruos de Rocket Robin Hood se enfrentaron después a Spider-Man. Eso es buenísimo. Reuso de fotogramas y qué sé yo. A ver, de una bizarreada, yo me puse a ver la serie porque cuando leí este dato, ¿cómo fue? Y ver a Robin Hood era malísimo, así, menos mal que lo reciclaron con Spider-Man, por lo menos porque lo hace un poco más llevadero ver que sea Spider-Man, pero el concepto es un desastre. Y de esta serie, lo importante, como hablamos antes de la serie anterior de los superhéroes de Marvel, son la canción, ¿no? Sí, la canción, claro, es un clásico total. A la posteridad. Sí, sí. Bueno, de los años 60, la serie mejor lograda, si se quiere, de Marvel fue Fantastic Four, ¿no? Que era la serie, también era la historieta más importante de Marvel en los 60. Y fue la que Stan Lee dijo, no, esta por dos mangos no se la doy a nadie. El que quiera Fantastic Four, que ponga la papota. Y el que puso la papota fue Hanna-Barbera, que en ese momento estaba full sacando series de superhéroes, y saca en el año 67 20 episodios de 25 minutos de Fantastic Four, donde también toman muy de cerca, siguen muy de cerca los episodios clásicos de Stan Lee y Jack Kirby. Y el resultado me parece bastante bueno, ¿no? Dentro de todo, para hacer una cosa para chicos, me parece que banca bastante bien la onda de la Silver Age de Fantastic Four. Está el maestro Alex Todd ahí como director artístico, y dentro de todo me parece muy, muy respetuosa. Seguían mucho las historias clásicas y tenían todos los personajes, los inhumanos. Recuerdo de haber... Los Skrull, el Ramatut, sí. Los daban en televisión, pero yo los he alquilado en videoclub porque los han editado en castellano, español, no me acuerdo. En castellano español o en castellano latino, no recuerdo bien en qué versión. Y los veía una y otra vez porque estaban muy buenas las historias. Eran muy parecidas a las de los cómics. Si bien la animación hoy la vemos y es un bochorno, comparada con las otras dos series que comentamos recién, pero gloriosa, digo, porque Hanna-Barbera sí animaba. O sea, acá veías que los personajes se movían y interactuaban con su entorno. O sea, había interacción, aunque igual esta serie tiene un nivel bastante inferior a las otras series de Hanna-Barbera, ¿no? Lo comparamos con otros productos de la misma época y estaban tirados un poco a chanta igual. ¿Vos decís que es claro, peor la animación de Fantastic Four que la de los Herculoides, por ejemplo? Me parece que sí. Me da esa sensación. Me parece que lo veo al mismo nivel, ¿eh? No, pasa que también los Herculoides eran cortos, ¿no? Y claro, duraban tipo... Sí, ninguna duraba 25 minutos, claro. No, claro, por eso. Entonces me parece que ahí se resentía un poco. Obviamente, comparada con las que decíamos recién de Spider-Man y la de Marvel Superhéroes, esto era la gloria, ¿no? Era el Señor de los Anillos, no sé. Lo que iba a decir yo es que algo que pasa con las series animadas de Fantastic Four, es algo una constante, que es como que siempre están rondando en las adaptaciones de los, obviamente, de los capítulos de las historietas de los Cuatro Fantásticos de Kirby y Stan Lee, y en el suceso de siguientes series animadas siempre como que van siempre a lo mismo, van a la llegada de Galactus, y siempre están todo el tiempo reciclando en continuas series, y como que noto ese problema con Fantastic Four en general. Bueno, acá obviamente tiene lógica porque era el inicio, pero si vos ves más adelante, siempre se empieza a pasar lo mismo. Siempre se mueven en el mismo círculo y hasta recién creo que la última serie animada aportó historias originales, pero si no, todo el tiempo rondando. También el material es muy bueno, ¿no? Del cual se basan, así que, pero eso no tengo ningún detalle. Si jugás a adaptar los capítulos clásicos de la Silver Age, tenés 8 anchos de espada en el mazo. Es que claro, creo que es eso, ¿no? Creo que el tema es que hoy Fantastic Four... lo mejor, digo, salvando algunas etapas, sigue siendo lo de Lee Kirby. O sea, si te vas a nutrir, y encima es el principio donde tenés el origen, las primeras apariciones de casi todos los personajes, digo, me parece que eso está tan bueno y se la banca tan bien que no tiene sentido salir a adaptar otras cosas que por ahí con otros personajes sí vale la pena porque las historias originales no son tan buenas. Entonces por ahí contás el origen y después enseguida saltás a historias que pasaron 40 años después, 30 años después. Pero con los Fantastic Four me parece que se la recontra sigue bancando y por eso es que todas las series animadas, incluso las más actuales, se nutren de Lee Kirby y no buscan en historias más recientes. Recuerdo la presentación, muy buena, que te resumen la historia y también era todo lo que tenés que saber y te ponían fragmentos de capítulos, ¿no? Pero estaba muy bien, funcionaba muy bien en ese sentido. No, yo la recuerdo como, a pesar de la distancia y todo, que era un producto bastante digno. Inclusive hoy hasta se puede, yo creo que se puede ver, a pesar de todo. Bueno, sí, yo Fantastic Four digo que la banco bastante. Yo las veía, las dan en Boomerang de vez en cuando, o las daban, no recuerdo, pero en algún momento las he visto a la mañana de un domingo y me he quedado, lo dejé así de fondo, porque para, porque ya las he visto, pero eran, están, todavía se la bancan, qué sé yo. Si no, vas a YouTube y comparás vos mismo si se puede ver o no, pero son divertidas, son entretenidas. Bueno, nos vamos a la década del 70, si les parece. Sí. Acá tenemos una producción del año 78 que está a cargo del estudio de Patty y Freleng, que eran los que producían los shows de La Pantera Rosa, que va a ser la empresa que cuando se funda, cuando se va a la quiebra, Marvel la compra y sin rajar a todo ese equipo de animadores, los reconvierte en Marvel Productions, ¿no? No es que Marvel empieza de cero a producir dibujos animados, sino que Marvel compra este estudio de Patty Freleng, la empresa de Patty Freleng, y simplemente continúa la labor cambiándole el foco. En 1978 entonces sale The New Fantastic Four con 13 Kirby, episodios, ¿no? Nada más, con bocetos de Kirby, con storyboards de Kirby, diseños de personajes de Kirby. Labura muchísimo Kirby en esta producción. De nuevo Stan Lee se pone a escribir guiones, pero son originales esta vez. O sea, esta vez hay guiones nuevos de Stan Lee y dibujos nuevos de Jack Kirby en Fantastic Four. Pero bueno, el problema de que mencionaba recién Fede, ¿no? La sustitución polémica, por no decir bochornosa, de la Antorcha Humana por el robotito Herbie del Orto. Bueno, fue muy triste. Y nada, duró apenas 13 capítulos. La gente, me imagino, que la habrá puteado en todos los idiomas. A pesar de que los guiones no estaban mal. El problema es que estaba ese robotito del ojete. Es que no hay manera que eso esté bien, de alguna manera. Lo loco, lo interesante es que yo pensé que habían sacado al personaje de la Antorcha Humana por ese tema de que un pibe se tiró gasolina y se prendió fuego, que después John Byrne lo hace en un número Fantastic Four. Sí, claro, en un brillante número. Excelente número. Yo pensé que venía por ese lado, no, pero parece que se quería hacer una serie de la Antorcha Humana. Sí, sí, sí, había una versión con actores que le habían vendido a una productora que había puesto unos mangos para desarrollar esa serie, que finalmente, obviamente, nunca se hizo. Y ya que tenían los derechos, metieron a Hanna-Barbera Hanna-Barbera no tenía los derechos, pero compra nada más que los derechos de The Thing, de Ben Grimm, para hacer una serie en el año 79. De Roca la Mole quiero ser. Exactamente. ¡Qué horror! Una serie de The Thing que en un momento incluso interactúa con los Picapiedras. Sí. Una cosa muy fumanchera. Nada del resto de los Fantastic Four aparece, nada de la historia de Ben Grimm en realidad aparece. Es un pibe común, un adolescente, que juntando dos anillos se convierte en un monstruo de piedra que tiene el aspecto de The Thing. Pero no es exactamente el The Thing del universo Marvel. Es un The Thing alternativo del universo de Hanna-Barbera, del cual mejor no hablar. Es un horroroso, una adaptación realmente bochornosa. Es como una especie de rip-off de Scooby-Doo, ¿no? Que era algo que Hanna-Barbera en esa época hacía un montón. Y más o menos, tiene una onda Scooby-Doo, sí, sí. Exacto, sí, sí, así con adolescentes, con poder, pero ahora en lugar de tener un perro, lo tenían al pibe que se transformaba en la Mole. Terrible. Pasa, ¿no? Que para mí sí era una cuestión lógica, que era que uno de los personajes más favoritos de los pibes era la cosa de Thing, y dijeron, ya fue, vamos con esta serie a ver cómo funciona, y se mandaron como unos campeones. Bueno, en el año 79 tenemos el último aporte que hace de Patty Freleng al universo Marvel antes de pasar a convertirse en Marvel Productions, que es la serie de Spider-Woman. Son 16 episodios de 25 minutos. Tiene algo de los cómics de aquel entonces. Los primeros números de Spider-Woman los escribió, creo que Stan Lee. Después ya la parte más digna la escribe Chris Claremont. Pero bueno, son nada más 16 episodios. No sé si alguien los recuerda, no eran tan buenos. Sí. Eran malos. Tampoco eran horribles, eran como mediocrones, ¿no? Sí, sí, eran una onda más como detectivesca, ¿no? Jugaban más porque la mina, creo que igual que, no recuerdo bien, pero me parece que acá era periodista, ¿no? Sí, me parece que sí. No era detective. ¿Sabes a qué se parece? Tiene algo de la serie de La Mujer Maravilla, de Linda Carter. Ah, es verdad, y son más o menos de la misma época, o sea que sí, puede estar tratando de emular un poco eso, ahora que lo decís. Ahí Cachas quería decir algo. Sí, no, el look claramente de Jessica Drew era inspirado en el de Linda Carter, porque incluso en la transformación del personaje, ¿no? No se daba vueltas como la Mujer Maravilla, pero sí se tiraba con los rayitos y se transformaba en la Mujer Araña. Y era totalmente diferente la historia a la que traía en cómics el personaje, ¿no? No había sido, no tenía el mismo trasfondo, nada. Era como que el padre creo que le había... Tengo que ver la intro de vuelta, pero creo que el padre le había dado los poderes accidentalmente, una cosa así. Pero tenía mucha onda en la Mujer Maravilla, como bien dicen ustedes. ¿Se acuerdan del tema? Mira, yo me lo tengo grabado. No sé si era el Capitán Memo. ¿Te acordás vos? ¿Si era el Capitán Memo? Sí. Podrás vencerlos. Una curiosidad. Era el Capitán Memo, sí. La canción es... En castellano era el Capitán Memo, sí. Genial, genial. El primer capítulo tenés un crossover, obviamente, por una cuestión lógica, un crossover con Spider-Man. Así que, bueno, lo meten ahí. Que es la siguiente serie en la que nos metemos, ¿no? No, porque en el medio tenemos en 1980 uno de los picos bizarros de la animación de Marvel. La película de Tomb of Drácula, hecha en forma ilegal por el estudio japonés Toei, el mismo que hizo Dragon Ball y Sansei y Sailor Moon. Bueno, en 1980, en Japón, sale un largometraje que en Estados Unidos se conoce como Drácula Sovereign of the Damned, el señor de los condenados. En Estados Unidos se estrenó en 1983, pero en Japón se estrenó en 1980. Uh-huh. Y es una adaptación bastante presentable de el último tramo, digamos, de lo que es Tomb of Drácula de Marv Wolfman y Gene Colan. Por momentos el dibujo hasta incluso se parece un toque al de Gene Colan. El argumento lo sigue bastante lineal. Y lo bueno que tiene es que, como está hecho en Japón, no tiene la censura pelotuda de los yankees. Entonces hay sangre, hay minas medio en pelotas, hay un nivel de perversión y de crueldad y de violencia que no ves ni en pedo en un dibujito yankee. Es una adaptación bizarra porque se toma licencias, obviamente, no respeta tal cual lo que habían hecho Wolfman y Colan en el cómic, pero muy interesante, me parece. Re da para verla. Y la animación es de muy buena calidad. O sea, es 5 o 6 años antes que Dragon Ball, digamos. No es una cosa así horrible, cabeza, tipo los dibujos yankees que vimos de los 60. Y además es una sola película, es un largometraje que empieza y termina, y que es una saga, digamos, autoconclusiva, completa, choreada. Marvel nunca blanqueó si cobró o no por esa utilización de Drácula. A Wolfman, cuando Wolfman hizo juicio porque lo estaban cagando, le juraron y le perjuraron que no, que los japoneses nunca les habían pagado un mango. No es muy creíble, ¿no? Pero bueno. Yo lo que les agrego es que en esta película no la vi hace mucho. No sé si habrá sido una primera cosa que vi en cuarentena. Mirá lo que te estoy diciendo. Porque la y para el que la quiera ver, está en YouTube. Está en YouTube, se consigue. Está en gallego. Nosotros la proyectamos en la fiesta de Comiqueando del año 2006, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la fiesta esa en la Universidad Popular de Belgrano. Sí, yo la descargué para que la pasáramos ahí, la bien. Tengo todavía en algún CD guardada. ¿Y sabes por qué no es tan probable que Marvel le haya hecho juicio a la empresa japonesa y se haya calentado y que realmente haya habido una transfugada por parte de los Ponja? Porque en el 89... cuando sale Pride of the X-Men, el capítulo piloto de la serie animada de X-Men que finalmente no se hace, lo anima Toei, ¿entendés? Claro. Entonces, si Marvel continuaba el vínculo con Toei, no puede ser que los japoneses no les hayan pagado nunca y que todo eso se haya hecho de forma clandestina y sin contratos como le hicieron creer a Wolfman cuando fue a reclamar. A mí me parece que Marvel cobró por eso y se hicieron los boludos, no le dieron un mango a nadie, ni a Colan ni a Wolfman, y los cagaron, me parece a mí, ¿eh? Y un banquito de las Bermudas, ahí esa plata debe estar ahí en un banquito. En, ¿no? Alguna, sí, en alguna cuenta secreta en las Islas Caimán. Obvio. Te iba a preguntar, Andrés, porque hay una película de Frankenstein. ¿Esto tiene que ver con inspirado en un cómic de Marvel o es animada? Sí, es de la misma época. Hicieron justamente dos, eso justo estaba por comentar. Está de Drácula y la de Frankenstein. Pero no, la de Frankenstein no está basada en conceptos de Marvel. Era otro choreo para robar, digamos. Quisieron hacer una película de Drácula y una de Frankenstein, y de Drácula chorearon Tumba de Drácula y la de Frankenstein. Andás a ver de dónde la afanaron. No sé. Andás a ver si el que cagó, si el que armó el quilombo no fue el guionista de la película, que le cobró al estudio Ponja por escribir un guión, y en realidad en vez de escribirlo se lo choreó de un cómic de Marvel, ¿no? Andás a ver cuántos japoneses sabían que Marvel publicaba Tomb of Drácula en los 70, y había leído eso como para decir, no, flaco, este guión me lo estás choreando de un cómic de Mark Wolfman. Yo pienso que sí, que puede venir por ahí, ese lado, digamos, también. Siendo buenos con Marvel y suponiendo que Jim Shooter y los dueños de Marvel no le mintieron asquerosamente a Wolfman, podemos teorizar que en realidad hubo un guionista pirata japonés que le vendió al estudio Ponja un guión original cuando en realidad le estaba dando una adaptación de un cómic que los Ponjas no conocían. Uh-huh. Es muy probable. Tranquilamente, sí. es muy creíble esa teoría, porque pasa todo el tiempo, o solía pasar muchas veces en los cómics. Bueno, si mal no recuerdo, a mí me han contado que un guionista de Columba, que ya está fallecido, así que no vale la pena dar el nombre, se choreaba las historietas de los demás cuando había paro o algo, y armaba como rompecabezas de viñetas entre guiones de anteriores, y los pasaba como nuevos, ¿no? Y sí, sí, es muy cierto. Así que ciertamente podría pasar lo mismo con un guionista japonés a la, la versión japonesa de ese guionista, ¿no? Bien, bueno, nos vamos entonces ahora sí a 1981, la primera producción propia de Marvel Productions, cuando ya de Patty Freleng no existe más. Stan Lee ya está sentado en California, en Beverly Hills, pone en marcha la empresa, no deja que se vayan a laburar por el Pancho y la Coca a otra empresa, la gente que hacía la animación de Patty Freleng, y le dicen, no, vamos a hacer producciones propias de Marvel, acá conseguimos unos mangos, tenemos personajes de la puta madre, quédense que la vamos a levantar. Y sale Spider-Man en el 81 con una serie de 26 episodios de 25 minutos. Esta no tiene tanto, no está tan pegada a la época Silver Age, digamos, de Spider-Man, no, sino que va un poco más para otro lado, es más moderna, tiene algo de los cómics de esa época, ¿no? De cuando escribía, digamos, post-Jerry Conway, la época de Wolfman, de Len Wein, me transmitió un poco esa misma sensación, pero es bastante más pelotuda que las historietas de esa época, me parece. Seguramente, el personaje era un universitario en esa época en los cómics, y tenía como una especie de vida organizada entre sus tareas y ser superhéroe, no era el adolescente del inicio ni nada, estaba bastante adaptada a esa época. Para mí era mi favorita de los 80, de todas las series que tuvo Marvel en los 80, la miraba, pero acá no la daban en Argentina, sino que la daban en Uruguay, y yo la podía ver en verano a través de la señal de Canal 12 de Uruguay que llegaba. Después se terminaba el verano y no la podías ver más. Es una cosa muy rara. Claro, eso es lo que yo estaba por decir, que la vi de grande esta. Esta, a mí durante años yo estuve convencido que esta serie era la clásica, porque acá en Argentina medio que pasaron de la clásica, que la repetían en los 80, obviamente, que sí, cuando yo la vi, porque en los 60 no había nacido, y después empalmaron con Spider-Man and His Amazing Friends, que es casi que justo la posterior, claro, que es justo posterior, es casi la continuación directa de esta, pero esta no la dieron. Conocida, entonces, fe. Claro, pero yo durante años creí que esta serie era en realidad la que... La primera, la original. La primera, la original. Después, muchos años después, me enteré que en realidad no, que en realidad esa que yo veía en los 80 era una serie vieja, y en los 80 había una que acá nunca se había emitido, y la vi bastante más de grande. Para nosotros es una perlita esta serie. Y lo que iba a comentar es que tiene un par de crossover, tiene un capítulo bastante interesante con el Capitán América, donde el Capitán América lo secuestra a Cráneo Rojo. La verdad que para mí esta es mejor, como asumo lo que dice Cachas, que a Spider-Man y sus increíbles amigos, que acá fue muy, muy popular y tiene más hinchada, pero por una cuestión de que esta no se conoció. Spider-Man y sus amigos es al año siguiente, arranca en el 82, si no me equivoco, son 24 episodios de 25 minutos y cambia totalmente el equipo de guionistas, Stan Lee, ahí, o el productor en este caso. Y ahí entran un guionista que tenía bastante experiencia en historietas, que era Donald Glut, que era el que escribía la tira diaria de Star Wars, entre otras cosas, y Christy Marx, que después laburó mucho para el sello Epic. Así que bueno, ahí tenemos una idea nueva, que es ponerle a Spider-Man dos sidekicks o dos amigos con superpoderes, que uno era Iceman, Bobby Drake, el de los X-Men de toda la vida, y la otra era un personaje nuevo, que era Firestar, que después la siguieron usando en los cómics, la metieron en algún momento en los Hellions, ¿no? Como villana de X-Men. Y después ya pasó a los. Después pasó a los Avengers incluso. Claro, claro. Sí. ¿Por qué meten a este personaje? Porque en realidad querían usar a la antorcha humana. Claro, y no se podía. No se podía. Otra vez la antorcha humana haciendo quilombo. Siempre haciendo quilombo. Pero bueno, repercutió en la creación de un personaje mil veces más digno que el robotito de mierda. Olvídate. Firestar estuvo también en los New Warriors, ¿no? Sí. El miembro fundador. Claro, New Warriors está después de ser villana, digamos. Cuando claro. Se hace buena, pasa a New Warriors y después eventualmente está en los Avengers. Muy bien. El diseño del personaje de ella, de ropa de civil, era Mary Jane. Era Mary Jane. Era Mary Jane, sí. Y el traje de superheroína, de por lo menos de los dibujos animados, es chotísimo. Tiene menos imaginación que, no sé, que un tacho de basura. Es horrible. El dibujo no tiene ninguna gracia, el diseño del traje, comparado con poner el de Spider-Woman, que tiene muchísima más onda. El de... Un dato que quiero tirar de esta serie del doblaje, que nunca entendí por qué, es que Iceman, en la versión que nosotros veíamos acá en la televisión, era el Silver Surfer. ¿Cómo? Sí, en el doblaje le decía deslizador de plata. A Iceman. Mira. A Iceman, ajá. No entiendo por qué, porque digo, si vos la doblás, es Iceman. Puede ser, pues son unos verduleros. Son los mismos que en el capítulo en el que aparecen los X-Men le pusieron aguja dinámica a Wolverine. Claro, bravo. Los psicópatas ni los debían escuchar, ¿entendés? Y vieron y dijeron, che, mirá, este es un personaje medio plateado que anda por ahí deslizando. Debe ser el Silver Surfer, vos mandale. Sí, yo sí, me acuerdo, a mí me llamó muchísimo la atención eso. Yo lo vi doblado una sola vez, un solo capítulo. Después todos los demás los vi en inglés, pero no me acuerdo, la verdad que estaba yo me acuerdo de esto. Pero ahora no los puedo ir a buscar, pero los tengo en DVD, así que después lo voy a revisar y cualquier cosa lo ponemos en los comentarios. Pero bueno, Perdón, Andrés, que yo lo que quería agregar es que bueno, los Increíbles Amigos tiene un gran capítulo, que es justamente el que está mencionando, de aguja dinámica, que es la aparición de los X-Men, que es enfrentamiento con Juggernaut, y tiene un montón de crossovers. Sí, totalmente, es re universo Marvel esa serie. Bueno, aparece en el capítulo de los X-Men, está desde Kitty Pryde hasta Thunderbird. Prácticamente todos los X-Men de los 80 aparecen en ese capítulo. Pero claro, porque tenés dos apariciones en los X-Men, porque lo que ocurría con esto, tenés una temporada normal y después tenés como una temporada más cortita de 3 episodios en que te cuentan el origen de cada personaje. Sí. Entonces en el origen de... En el origen de Iceman, meten a todos los X-Men y después tenés otro capítulo donde aparece otra formación de X-Men, que ahí creo que no está Wolverine, si no me equivoco. Pero hay un capítulo que se llama Los Siete Pequeños Superhéroes que se enfrentan al camaleón y está Namor. Sí, juntan un montón de Capitán América está también. Claro, que Namor se mete en el agua y era alcohol. ¿Cómo no se daba cuenta que era alcohol? Por favor, no lo olía. Bueno, ese tipo bueno, en paralelo con esa serie lanzan una de las que a mí más me gustan, también del año 82, que le fue mucho peor que a Spider-Man and His Amazing Friends, obviamente, que fue The Incredible Hulk. Una serie de 13 capítulos nada más de 25 minutos, bastante comiquera también, acá aparecen bastantes personajes del universo Marvel, el dibujo estaba muy bueno, y entre los guionistas aparece un joven Paul Dini. ¿Se acuerdan de la serie de 13 capítulos de Hulk? Sí, Andrés. Esa creo que todos la vimos hace relativamente poca, porque creo que es otra de las series que acá o no se dio, o se dio muy poco. Capaz que Cachas se acuerda si acá se dio. No se dio esa serie y de hecho... Acá la dio Cablevisión en los 80. Claro, pero ¿quién tenía? Cablevisión en el año 87, ponele, 88 la daba. Claro, pero la daban por el cable, claro, no se vio por televisión de aire, digo, en los 80 poca gente tenía cablevisión, había que ser rico, papá. Ni hablar. Yo tenía cablevisión, obviamente. Vos eras un niño rico de Belgrano. Pero es verdad lo que dice Fede, yo la descubrí en 2007 esta serie, no estaba ni enterado de que existía, revisando en internet por el tema de la película de Hulk, la encontré... La bajé y la vi ahí. Es más, me encontré una versión en DVD, así que la bajé en DVD para verla y debo haber visto 2-3 episodios. Era fantástica. Creo que es mejor serie que incluso que la que salió en los 90, que también estaba muy buena la de Hulk. No, está buena sí, la animación es un despelote, la verdad sí, que es una muy buena serie. Sí, yo la tenía en VHS a finales de los 90, conseguí VHS de esta serie y así fue como la vi, pero también, de vuelta, no me enteré tan tarde como Cachas, pero me enteré 15 años después de que existía. Yo me enteré de esta serie cuando yo era pibe, o sea, no calculo, había pasado el tiempo, pero esa era una de las series que se podía alquilar en videoclub, así que yo la conocí alquilándola, y estamos hablando todas se podían alquilar en videoclub. ¿Se acuerdan cuando la original, la que hablamos hace un rato, la del 66, estaba en los videoclubes, que tenían unos exhibidores que estaban buenísimos, tenían unos stand-up de cartón de Spider-Man? No, de la de Marvel Super Heroes, de la de los 66. No, claro. Y tenía unos stand-ups en cartón con el Capitán América, Namor, qué sé yo, y todos los VHS, que eran un choreo, porque vos los alquilabas, y cada uno traía dos capítulos, que además, como vos dijiste hace un rato, es que duraban 10 minutos cada uno, o sea que te alquilabas un video que duraba 20 minutos, y venía con dos capítulos de mierda, y habían sacado todo en varios... En varios VHS, había varios, y por todas las series, o sea, tenía cinco colecciones distintas. AVH había sido. AVH la sacaba, sí. Yo tengo dos o tres de Thor y no sé qué más, que las conseguí en un videoclub de esos de oferta a finales de los 90, y también te comprabas, te alquilabas el videocassette y era un derroche, porque sí, sí. Aparte que ya lo he visto en televisión 300.000 veces, pero ¿quién no se compra cosas en VHS o en DVD que las he visto en televisión 20.000 veces? Pero me llamó la atención que le habían invertido mucha guita, digamos, porque estaba como algo como recontra promocionado. Yo me acuerdo de esos stand-up grandotes, digo, sacaron un montón de VHS de cada una de las series y todas las series por separado, lo cual implica una inversión, digo, le habían puesto, y esto era ya entrado los 90. Se ve que había como una nostalgia o algo, había como un recuerdo de esa serie para que se jugaran a editarlo de esa manera. Habría que algún día hablar con Dardo Ferrari, ¿qué los movió hacer eso? No, ¿qué los movía? Que Dardo Ferrari es recontra fanático de todo este tipo de productos, todo lo que es comiquero, James Bond, animación japonesa, es recontra fanático, siempre le dio mucha bolilla. De hecho, cuando yo trabajaba en Meridiana, que estaba en Callao y Santa Fe, venía Dardo Ferrari a comprar cuando cerraba AVH, que estaba ahí en Viamonte y Callao, a tres cuadras. Sí, señor. Entonces pasaba Dardo Ferrari a comprar y con el bicho García le vendíamos cosas así que salían, no cómics, pero sí artículos de memorabilia. Y después, cuando estaba cerrando AVH, en los últimos años empezaron a sacar colecciones como las de Robotech y qué sé yo, qué sé cuánto, y ya no estaba Dardo Ferrari, creo que había vendido a la compañía, pero el tipo seguía produciendo esas colecciones que salían en kioscos de revistas. Si vos te pones a ver los fascículos, dice director Dardo Ferrari, y el tipo hacía esas colecciones, y la colección de Robotech, por ejemplo, que venía con unas revistitas increíbles y qué sé yo, la editaba él. Buenísimo. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, te haré una más de la de Hulk, que los diseños estaban basados en la época de Sal Buscema. Sí, claro, era sí, tenía esa impronta. Y bastante comiquera, ¿no? Me parece que era una serie muy, muy interesante. Pero le fue muy mal. No duró mucho tiempo. La recuerdo con cariño y la tengo también. Es el tema de Hulk, ¿eh? Es una constante en las series de Hulk. Yo sí, creo que todas las series animadas de Hulk son buenas y no duran una mierda. No, totalmente. Aparte, obviamente, fíjense, en la época que salió era para aprovechar claramente el boom de la serie de televisión, ¿no? De Bill Bixby, claro. Bill Bixby, que duró como hasta el 88, creo, una cosa así. O hasta el 86, creo que duró un montón, como 7 temporadas. Así que claramente lo querían aprovechar ese boom en el público infantil. Y después tuvo las películas, ¿no? Las películas que agarraron a los personajes de Marvel. Así que... Entre el 89 y el 91 salieron esas tres películas antes de que muriera Bill Bixby. Sí, la última película es de 1990 con Bill Bixby. Claro, bueno, la serie termina en el 82. Ah, 82, claro, está bien. Bueno, ya les tenemos que pegar un salto del 82 al 89 para volver a ver un dibujo animado de Marvel, y ni siquiera lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es el piloto de X-Men, Pride of the X-Men, que es un piloto de 22 minutos que se produce en 1989 para ver si se lo venden a alguien, pero no se lo venden a nadie. En ese momento la empresa que era dueña de Marvel, que era New World, que era la que también tenía la productora de cine New Line, venía de muchos fracasos y no conseguía que nadie le pusiera guita para hacer X-Men en el cine, que valía muy caro, y ni siquiera consiguieron guita para que alguien les haga X-Men en la tele. Llegaron a producir estos 22 minutos y nadie les dijo que sí. Después, bueno, al año siguiente iban a conseguir, o un par de años, iban a conseguir la luz verde para la serie de X-Men del 92, pero con este capítulo del 89 no les fue tampoco bien. Y no está mal, es medio gil el argumento, digamos, medio lo obvio, ¿no? Ponemos un personaje nuevo, una nena, que es Kitty Pryde, que recién entra al grupo, y entonces con esa excusa vas viendo cómo funciona el grupo, la dinámica, quiénes son los personajes, bla, bla. Hacen lo mismo en los 90 con Jubilee, ¿eh? Claro, o con Rogue en la primera película también. Totalmente. Es una constante. La primera película con actores, es como una constante, ¿no? Aparece una nenita nueva y con esa excusa más o menos van presentando las situaciones y todo. Está bien el piloto, tiene un equipo copado, pues está Dazzler, ¿no? Está Wolverine, está Cíclope, Nightcrawler, Coloso, Tormenta. Está bien. Es el del videojueguito. Bueno, claro, el video está basado en este capítulo. Es muy bizarro eso, ¿no? Que un piloto de una serie que no se realizó tuvo un videojuego, porque en esa época estaba... Pero además de arcade, ¿no? De cartuchito para jugar en tu casa. No, claro, por supuesto, un arcade gigante que además se podía jugar de a 6 personas, era una locura. Sí, una demencia. Muy lindo. Yo creo que lo conocimos más por ese arcade que por la serie animada, ¿no? Olvídate, todos conocimos el arcade y después cuando nos enteramos que existía Pride of the X-Men, ¡ah, mirá, son los del videojuego! Pride of the X-Men nunca se dio por televisión, después en algún momento se editó en video para especular con el éxito que estaba teniendo la otra serie, la serie a la que vamos a ir ahora en unos minutitos. Y creo que fue la que la proyectaron en la fiesta en la primer Fantabaire, si mal no recuerdo. Sí, en Fantabaire seguro la proyectamos. Yo ahí la vi por primera vez. Había un par de gente del palo de la historieta metido, entre ellos Rick Hoberg, dibujante que estuvo muchos años en DC, y Will Mignot, que era un dibujante que laburaba sobre todo para editoriales independientes. Pero bueno, como decíamos, no les fue particularmente bien. Y hay que esperar un poquito más para tener una serie animada de X-Men. Eso va a ser recién en el año 92. Y ahí sí les va a ir bárbaro, ¿no? Ahí se van a poner las pilas para adaptar un poco todo lo mejor de lo que había hecho Chris Claremont en todos sus años al frente de X-Men, desde cosas muy de los 70 hasta cosas muy de los 90, tipo Gambit o Bishop. Todo eso va a tener una amalgama, digamos, donde se va a ir construyendo una serie larga, muchos años de producción, 76 episodios en total, una bestialidad. Cinco temporadas. Y la verdad que la animación no era muy buena, pero te enganchaba con los guiones, que estaban buenos. Totalmente. Y aparte ahí también hay dos manos increíbles, una la de Stan Lee y otra la de Haim Saban, ¿no? Que era el tipo este que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y hay una historia muy increíble que es el origen de Haim Saban también era responsable del éxito de los Power Rangers en Estados Unidos a través de la cadena Fox. Y hay una historia que no la vamos a tocar acá, pero que... ¿Cómo que no? No pega. No da porque es muy largo. Pero básicamente Stan Lee es el creador o el origen del éxito de los Power Rangers y de toda la historia de 30 años de éxitos y de series y de juguetes de Power Rangers en los Estados Unidos. Esto hay un capítulo de Netflix que cuenta de la serie de los juguetes de Netflix que cuenta el origen de los Power Rangers y Stan Lee era el tipo que quería hacer la serie de los Power en Estados Unidos, pero Fox se la rechazó y Stan Lee tenía una mujer en su productora que era la que se ocupaba de ese tema. En determinado momento esa mujer llega a ser la presidenta de Fox Entertainment, de la división de series animadas y productos para Fox Kids, y entonces ahí mete la serie de los X-Men y de los Power Rangers, todo de la mano de este Haim Saban, y se empieza a transformar todo lo que fue nuestras tardes de los años 90, ¿no? Que fueron... Claro, porque era un bloque de Fox Kids dentro del canal de Fox. Exacto. Era Power Ranger, X-Men y la gloria. Y después se trasladó a Telefe, porque lo daban a la tarde en Telefe, a las 5 de la tarde daban series también clavadas, ¿eh? Como que te vendían el paquete universalmente, ¿no? Ah, y acá se viene como el boom, ¿no? Se viene el boom de producciones animadas de Marvel. De producciones animadas de Marvel, ¿no? En esos porque años, además, de la mano de Fox Kids, empiezan a salir como un montón. Y sí. Además, Stan Lee y Saban asocian a la producción a Avi Arad, al claro. Dueño... de Toy Biz, o sea, vamos a hacer con esto infinitos coñemus para que Toy Biz facture infinitos millones de dólares. Con lo cual, bueno, nada. Sigue prendido Avi Arad ahí todavía. Avi Arad se quedó con Marvel en un momento. O sea, Avi Arad fue el que en un momento rescató a Marvel de la quiebra y se puso él de capo absoluto de la empresa, un genio. Claro, y siguió hasta 2008, 2009, cuando empezaron a salir las primeras películas de Marvel. Y ahí se compró todo Disney, sí, señor. Y ahí se compró todo Disney, pero aparte él se fue. O sea, vos fijate cómo cambió su visión de negocios, porque cuando empezó el éxito de las películas de Marvel, Avi Arad quería seguir haciendo películas en diferentes productoras. Y en Marvel Studios dijeron, no, unifiquemos todo en un mismo universo. Y el tipo estuvo en desacuerdo y se fue de ahí, largó todo, vendió todo a Disney, que se terminó comprando lo que es ahora, ¿no? Ahí no la vio, ¿eh? Ahí sí no, la vio. No, ahí no la vio, pero en un momento sí. Y Jaime Saban, en vez de venderle los derechos de Power Rangers a Toy Biz, se los vendió a Hasbro, que tuvo la licencia hasta hace poco y se la vendió, no me acuerdo qué otra compañía. Es tremenda la historia. Y toda te podés construir una ciudad con lo que facturaron esos tipos con los juguetes de ambos dibujos. Está muy bien, es que es lo lógico. Bueno, ahí empieza la producción masiva, como decía recién Fede, de series de Marvel. En el 94 tenemos varias series, una de ellas claro. Es Iron Man, que va a compartir la Marvel Action Hour con Fantastic Four. En Iron Man se llegaron a hacer 26 episodios, que se emitieron a lo largo de 2 años. No había gente muy comiquera metida en la producción. La primera temporada es malísima. Es una garcha. Después mejora un poquito la segunda cuando le ponen los personajes de Force Works. Claro. Que era un cómic de aquel entonces, claro. Que era como una especie lo de continuación. Lo mismo pasa con Fantastic Four. Pasa exactamente sí, lo mismo. Fantastic Four también tiene una primera temporada en el 94. Muy choto el dibujo. Todo es muy feo. Después mejora. Está Scott Shaw en la producción de Fantastic Four, un gran dibujante de historietas y de animación, pero la primera temporada de Fantastic Four es muy mala, muy mala. Y te das cuenta cuál es la primera y cuál es la segunda por los trajes de los Fantastic Four, que son celestes y azules. O sea. Claro, y además que el dibujo de los primeros capítulos es como gomoso, ¿viste? Los personajes parecen como de chicle, es medio una garcha. Pero tiene un tema pegadizo igual, ¿eh? Ah, sí, el tema sigue en la misma onda. El tema es genial, es hermoso. Josh Colte Ford, decía. Sí, bueno, año 94 también. Año 94 también tenemos el lanzamiento de otra serie muy exitosa para Marvel, que va a ser Spider-Man. Y nos ponemos de pie otra vez. 65 episodios llegaron a ser de Spider-Man, tomando un poco de todas las épocas del personaje. Lo mismo que hicieron con X-Men. Aplicaron la misma fórmula, esta es. Acá tenemos que darle el excelente visto a John Semper, que fue el showrunner, podríamos decir. En un principio habían contratado a Martin Pasco de Batman la serie animada, pero tuvieron diferencias y lo llamaron a John Semper, que venía de hacer DuckTales y un montón de éxitos de los 80, y la termina súper acertando con esta. Y se peleó con Avi Arad por varias cosas, porque quería hacer un formato de historia continuada, que en la primera temporada no pudo hacerlo, entonces se hizo el tema de capítulos enganchados, ¿viste? De 2 partes, 3 partes, qué sé yo. Sí, claro. Y después ya en segunda temporada le meten ya sagas que engloban todo. Y bueno, y además de tener, como hacían en Batman la serie animada, eso de llamar a autores de los cómics, ¿no? Es que a Avi Arad le debía molestar todo este tema de las sagas largas y continuadas, porque daban poca posibilidad a sacar muñequitos. O sea, ¿a vos te conviene que todos los capítulos sean autoconclusivos, cada capítulo con un villano nuevo? Así aparecen más muñecos. Y claro, totalmente. Y si Spider-Man cambia el traje cada 4 capítulos, mejor también, digo. Pero ponele, en la saga de Morbius te aparecían como tres personajes nuevos. Te aparecía Morbius, no me acuerdo si no estaba Blade también en la. Sí, Blade. Obvio, aparecía, obvio. Y te aparecían también algún otro personaje más, no me acuerdo si Black Cat o algo así. Te iban apareciendo muchos personajes en cada saga. Yo, la verdad es que no. Creo que esos dibujos que hacían, esa cosa de Marvel de meter personajes a lo loco para vender muñecos. muñecos también inspiró en parte a Batman, la serie animada, que en esa época estaba, era como la competencia, y que en las primeras temporadas era el elenco estable y después empezaron a meter personajes a lo loco, y eso después se tradujo o se trasladó a Superman, la serie animada, que también empezaron a meter personajes en un momento, un personaje nuevo del universo de DC, Green Lantern, Supergirl, Aquaman, millones de personajes. Claro, sí. Empezaron a meter personajes a lo loco, así de presentación, y eso enloquecía a los fanáticos. Era una cosa increíble porque era la primera que veían, ¿no? Un dato con Spider-Man, la serie animada, que en un momento le termina ganando a Batman, también temporadas mucho más avanzadas en rating, y a Superman. Así que mirá cómo la rompía, que tuvo 5 temporadas, en camino a una sexta, pero bueno, hubo quilombo, lo rajan a... Pasaron cosas, lo rajan a John Semper, y queda una trama inconclusa con la desaparición de Mary Jane y atrapada en un vórtice. Que ahora que está de moda eso, que vuelvan las series, bueno, quizá se podrá volver y cerrar ese arco que está... La de X-Men dar una temporada más, ahí estaban hablando hace un tiempo, las personas que hacían las voces se habían juntado para pedirle a Disney que hagan una temporada más de X-Men para cerrar o darle un mejor cierre a la serie, ¿no? Que terminó medio bajón, pero el último episodio de Spider-Man, la serie animada, era sensacional, que aparecía Stan Lee y todo, me acuerdo. Sí, claro. Bueno, Stan Lee era el narrador también de la serie. En casi todas las series animadas, el que relata en off, digamos, es Stan Lee. Claro, lo que pasa es que acá las daban todas en Magic Kids o en Fox Kids, en castellano, y era la época de videocassettes que grababas para verlo porque estaban laburando y volvías a tu casa y lo reproducías, era como medio difícil de... Algún canal Zap quizá lo llegabas a escuchar, pero era complicado. Ahora es mejor, porque puedes bajar de vuelta y volver a verlo. Pero son series que consumimos básicamente en castellano durante muchos años. Bueno, pero porque ustedes eran chicos cuando las daban. Yo ya era grande, entonces ya las buscaba en inglés. Sí. Claro, lo que quería agregar este detalle es que esta revolución de series animadas que ocurrió en los 90, para conocer que fue con Batman, la serie animada, X-Men, que vinieron a plantear otro tipo de productos con superhéroes, ¿no? Otro tipo de historias. Y que por otro lado también la rompió, que la animación para adultos, que fue en los Simpsons. Todo esto ocurrió en los 90, donde vino a romper. Y el Liquid Television de MTV también, ¿no? Claro. Fue todo un boom de la animación. Bueno, ya hubo un podcast dedicado a animación de los 90, no nos vamos a meter de nuevo en eso. Vamos a seguir, si les parece, recorriendo series de Marvel. Dale, hay dos más de este boom, digamos, que son Hulk y Silver Surfer, ¿no? Hay tres más de los 90, ahora vamos a ir repasándolas. En 1996 sale El Increíble Hulk, 22 episodios, esa me encantó. Era una serie, me parece, muy arriesgada en un montón de cosas. Era oscura. ¿Cómo? Era oscura esa serie. Era oscura, totalmente. Era monstruosa. Tenía la onda de los cómics más de Peter David, digamos, donde había mucho desarrollo de personaje, mucho meterse adentro de la cabeza de Hulk, ¿no? A ver qué carajo pasaba ahí adentro. Me parece que estuvo bastante lograda. Funcionó comercialmente. Bueno, sí, 22 capítulos, no está tan mal. ¿Vieron muchos invitados tenía? Era, muchos, era, sí, muy unido. Hablaba recién, Cacha, de uno por capítulo. Todos los capítulos era un team-up de Hulk. En un momento Totalmente. Se transforma en la serie de los team-ups. Muy universo Marvel. Tuvieron la decencia de poner a She-Hulk, que en ese momento era como inexistente en la animación. No creo que no había aparecido nunca. Y no me acuerdo si había aparecido en la serie del 84. Sí, en la del 82 había aparecido en un capítulo, creo. Claro, y acá estaba, creo, me parece haberla visto, no la veo hace un montón, hace 23 años que no la veo, pero me parece haberla visto de corrido, ¿no? En esas emisiones que hacía Magic Kids en su aparecía tiempo. Aparecía bastante en esos capítulos. Queda como personaje estable, ¿eh? Sí. Claro, si la segunda temporada ya se llama El Increíble Hulk y She-Hulk. Y es más cortita, o sea, de los 22... son solamente 7 u 8 capítulos, digamos, esta segunda temporada, pero ella es la coprotagonista y le bajan mucho el tono. Acá pasa un poco al revés de lo que decíamos de Fantastic Four y Iron Man, que la primera era mala y la segunda era buena. Acá pasa al revés. La primera es muy buena, muy oscura, no le va bien. Le bajan el tono, la hacen más light, más boluda con la incorporación de She-Hulk y qué sé yo, le tratan de bajar bastante el tono, pero sigue sin pegar y se va a la B rápidamente. Claro, bueno. Hubo un pedido de una imposición de bajarle el tono y lamentablemente no pudo remontar de ninguna manera. Nos vamos a 1998. Fede mencionaba a Silver Surfer. Bueno, Silver Surfer tuvo también su propia serie animada en esa época. Creo que lo más extraño. Totalmente. 21 episodios de delirio extremo, donde no había conexión con el resto del universo Marvel. No te metían así personajes invitados. Mirá Fantastic Four. Mirá Sarasa. Lo único que estaba era Galactus, ¿no? Lo que sí metían eran personajes cósmicos. Claro, que la gente no conocía porque no habían aparecido en las otras series. Entonces tenés como gran villano Thanos, por ejemplo, cosa que ahora es lo más normal del mundo, pero. Claro, y el dibujo era raro. El dibujo era como con mucho efecto de computadora, ¿no? Era medio. Era medio la época bizarro. Que estaban experimentando a full con la. Con la computadora y el CGI, y, ¿no? Y con el CGI y mezclando CGI con animación tradicional y todo lo que era fondos y todo estaba todo hecho en CGI. Pero sí, acá, por ejemplo, tenemos. Era el Condor Crux de Marvel, me parece. Claro, tenemos apariciones de Adam Warlock, de Drax, de Gamora. Digo, claro, era personajes. Todo el universo cósmico. Que uno ve hasta en la sopa, ¿no? Beta Ray Bill. Es un. Era un delirio esta serie. El planeta viviente, ¿eh? Ego de Living Planet, la inteligencia suprema. Galactus no estaba animado en versión tradicional, sino que estaba animado por computadora. Claro, y era un diseño como más parecido al de Moebius, ¿no? Al de Silver Surfer Parable. Sí, sí. Claro, sí, totalmente. Tenía ese diseño. No, una serie muy rara, también muy oscura. Es adelantada a su época. Sí, seguro, se la metieron en el culo. Duró 13 episodios. No, le fue como el orto. Igual más para más grandes, quizás. 21 episodios tengo yo acá, ¿eh? No, son 13. ¿Son 13? Fue cancelada. Bueno. Sí, se canceló en 13 episodios. Es una serie cortita, se dio de febrero y mayo. O sea, nada, no duró nada. Mucho. No, acá incluso, ¿la qué la dieron? La dieron por Fox, ¿no? Fede, yo no sí. Recuerdo haberla visto. Sí, acá la dio Fox, ya existía Fox Kids en ese momento, porque sí, viste Fox que en un momento empezó Fox Kids. Desde el 94 estaba Fox Kids. Cuando por eso, y esta serie es del 98, o sea que sí, ya la debía dar Fox Kids. Apareció esta serie para, o sea, terminó X-Men y lanzan esta serie como para tomar su lugar y me parece que le pifiaron claramente. Totalmente. Tenemos otro fracaso estrepitoso en el año 99, que es la serie de Avengers. Nos falta también el Spider-Man Unlimited, que es del 99. A ver. Esa Spider-Man Unlimited la hicieron como habían cancelado la anterior, la del 98. Es la secuela, claro. Claro, pero era totalmente diferente. Es como que entraba en un universo paralelo y se encontraba. Sí, las dos son del 99, correcto, claro. El dato que das, cachas. Y bueno, hicieron esa serie que acá la daban los sábados a la mañana, recuerdo, y era muy Batman, muy parecida a Batman Beyond. Claro, es un horror. Yo la vi hace unos años, cuando escribí el libro ese de Spider-Man para Domus Editorial, esto era una de las cosas que nunca había visto en mi vida, que no sabía ni que existía y me enteré investigando para la serie y la vi completa, es bochornosa, boludo, no se puede ver. Había una causa. Uno más feo que el otro. Está metido Kit Giffen en la producción, ¿eh? Pero, figuraba como director artístico de la serie Kit Giffen. Había un problema ahí y es que como Sony ya estaba produciendo la película de Spider-Man con. Sí, claro, la primera. Maguire, sí. Claro, entonces no podían utilizar al Spider-Man este, el clásico, el del traje clásico, y entonces dicen, vamos a usar el Spider-Man 2099. Y le dicen, no, hagámosla contra el alto evolucionador, el High Evolutionary, vamos a hacer una serie en la que el mundo esté dominado por esta entidad, y Spider-Man se mete y es todo pelea contra monstruos, o sea, no te daba ni siquiera para hacer muñequitos, y no recuerdo, creo que habré visto 2-3 episodios hasta que me embolé, y no recuerdo haber visto otros personajes así de Marvel haciendo cameos conocidos, ¿no? O sea, que eran todos personajes de esas no. No, pará, Venom y Carnage eran. Sí, había un Venom. Había un Venom, que no sé si es el Venom posta, pero había un Venom. Sí, perdón. Sí, después tenés quiero salir como fan de esta serie porque yo la banco. Yo la vi en su momento. Los únicos que están son el hijo de Jonah Jameson, que es la excusa de por qué van a este mundo paralelo. Sí. Que lo secuestran de una investigación de la NASA que estaba haciendo, y están Venom y Carnage, pero que no son ni Butch Cassidy ni Eddie Brock. Bedrock, sino que son los simbiotes vivos. Es rarísimo. Y después los enemigos, que son tipo villano de la semana, son versiones de los villanos clásicos de Spider-Man, pero digamos... Venomizadas. Claro. Cruza de antropomórfico, ahí está, no me salía. Son versiones antropomórficas del Duende Verde, del Buitre. Una bizarrea divina, qué sé yo. Fodkiss la dio entera porque, bueno, es una temporada de 13 capítulos bastante delirante. Ahí pasó. No es buena, que... te gana la nostalgia, Gonza, porque vos sos Gonza, muy joven. Yo la vi hace un par de años y me quería suicidar. Acá pasa lo mismo, que es como una malaria que viene con Marvel, porque pasa con Silver Surfer, con esta y con la que ahora vas a nombrar, que son series canceladas y encima con Cliffhanger, ¿no? Como que quedaron ahí y continuaban otras temporadas y jamás se produjo porque fueron un fracaso. La de los Vengadores es esa del futuro, ¿no? También era muy bizarra, digo. Acá se juegan a hacer cosas raras y no les sale bien. 13 capítulos nada más, con unos trajes medio tecno, medio verga, pero tiene una formación excelente. Escuchate la formación de Avengers que tenían. Vision, Scarlet Witch, Wonder Man, Falcon, Wasp, Hawkeye, Tigra y Hank Pym. Es una reformación de Avengers. O sea, pero sin los principales. Sin los tres principales, por eso, sin jugar con los tres principales, tenés un equipazo de Avengers ahí. Bueno, le fue muy, muy mal. Duró 13 capítulos. Me acuerdo haber visto las jugueterías de Estados Unidos, las piletas, pues en Estados Unidos en los saldos no los ponen en mesas, los tiran en piletas, ¿viste? Inflan una pelopincho. Y tiran ahí los muñecos que no se venden para que los pendejos se metan adentro de la pileta y revuelvan los muñecos hasta encontrar los que les gustan. Me acuerdo en las jugueterías de Estados Unidos ver las piletas llenas de muñecos de Avengers saldados que no se los vendían a nadie, al Dr. Sachs nada más se los vendían, que por supuesto completó todas sus colecciones ahí, comprando muñecos por 3 mangos. Infernal, cómo se metieron en el culo esa serie de Avengers, que no estaba buena. La formación está muy buena, pero las historias no, eran bastante chotas. Sí, pero aparte la formación iba cambiando de capítulo en capítulo. O sea, sí, clásica... no estaban siempre todos los que te nombré, no, claro. Claro, o sea, el Wonder Man que hace la clásica de siempre, que es rajarse y no dura ni 3 episodios. O sea, van cambiando todo el tiempo y en algún momento aparece, si mal no recuerdo, creo que aparece en algún momento Thor, como para darles un consejo y se va, viste un episodio. No, aparece, Cacha, yo te sumo, aparece, tenés un capítulo con el Capi y otro capítulo con Iron Man. Thor no llegó a aparecer. Thor no llegó a aparecer, sí, eso lo había leído porque nunca la vi completa. Es una cosa. Yo la vi, terrible. Está bien, querete a vos mismo, Cachas, no la veas. Terrible. Por eso, no, si no la vi hasta ahora, ya no la voy a ver. Y pará, yo le sumo un condimento más para hacerlo más horrible todavía. Yo la vi con doblaje hecho acá, en Video Record. Entonces. Entonces, por ejemplo, Hawkeye es Ojo de Lince, y con esas voces así maravillosas. Ojo de Lince. No, yo creo que creo que está en YouTube completa para cagarte. ¿Nunca viste volando un lince, papa? ¿Cómo? Ojo de Lince, no me olvido más. Es como aguja dinámica. Bueno, yo creo que estamos a punto de llegar a la mejor serie animada de Marvel, de por lo menos de esta época. Hay una después. ¿Ponemos de pie? X-Men Evolution, maestro. Yo me pongo de pie por X-Men Evolution. 52 capítulos de una serie extraordinaria, con una animación infinitamente mejor que la de X-Men de los 90, con tramas que al principio son un poquito infantiloides, un poquito goma, pero después se van poniendo cada vez más adultas, más oscuras, más profundas, y además con los huevos de salir al mismo tiempo que la película de X-Men con actores, y no usar ni la misma formación de personajes, ni los mismos trajes, ni el mismo look, ni nada. O sea, agarrar estéticamente para otro lado, temáticamente para otro lado, con otros miembros en la formación. Me pareció buenísima esa serie. No sé si la vieron completa. Son sí, Andrés, 4 temporadas, ¿no? Yo me la cancelaron también. Es muy buena. A mí me gusta mucho. Es la secundaria, ¿no? ¿Es esa? Claro. Que toma cosas de Buffy. La que ellos son... Ellos son profesores. Son pendejos. Algunos son profesores, otros son pendejos. O sea, está claro. Storm y Wolverine son como los preceptores. Claro, son como los mentores y el resto son pibes. Y Rocky y Kitty Pryde son pendejos. Y la bestia es grande también. Sí, claro. Pero Rocky y Kitty son pendejos, por ejemplo, y Nightcrawler es pendejo. Y hay otro pendejito que se llama Spike, si no me equivoco. Personaje nuevo. Claro. Sí, es muy buena esa serie. Esa es muy buena. Muy, muy, muy linda. Muy buena. Bueno, Tiene, como acá estaba mencionando, tiene elementos de Buffy, la Casa de Vampiros, y acá estaba metido uno que venía de Batman, la serie animada, que es este... Burgueda. Claro, sí. Un gran director de animación. Bueno, esa funcionó muy bien. Esa funcionó muy bien, fueron sí, 4 temporadas a pleno. Es el pico, digamos, o sea, después del éxito de los 90 y de venir medio de capa caída, a esta le va muy bien y les hace levantar un poco la puntería de los últimos 2 años, ponele, que habían sido bastante, bastante mortales. Catastrófico, sí. Y aparece X-23 también, por primera vez acá en la serie animada, ¿cómo es? En X-Men Evolution aparece X-23. El clon de Wolverine. Claro, que... Laura Kinney. Exacto. Y bueno, ahí es la primera aparición, después la trasladaron al universo, a las historietas, ¿no? A los cómics. Es cierto, y también inventaron el personaje Spine, que era sobrino de Tormenta, pero ese personaje no sé si llegó a los cómics. Creo que llegó a las películas, pero ni siquiera se llamaba, lo nombran, pero... Pero el personaje de X-23 sí, pasó la pantalla, es verdad, a los cómics. Bueno, nos vamos con otro fracaso inmerecido que tiene Marvel en el año 2003. La serie Spider-Man The New Animated Series, la que produce junto con MTV. Sí. Yo creo que el problema que tenía ese era el estilo de animación que eligieron. Sí, exactamente. Es muy feo. Ahí está metido. Estaba muy, muy en pañales todavía esa tecnología de animación 3D que ahora la vemos todo el tiempo. Digo, ya casi no se anima de manera tradicional. No, me parece que eso le jugó en contra porque tiene muy buenos guiones. Totalmente, los guiones son muy buenos. Brian Michael Bendis es el guionista principal de la serie. Exacto, sí. Pero es imposible de ver, boludo, es insoportable de ver. Es todo tan feo y hoy peor porque hoy que la animación en 3D evolucionó tanto, digo, se ve tan vieja, es como ver un videojuego del Atari, ¿viste? Y los personajitos te hablan y vos decís, ¿qué es esta porquería? Digo, me parece que es un gran problema que tiene esta serie, por lo cual dudo incluso que tenga reruns y que se jueguen a repetirla o algo. Porque... Eso te quería hablar. Tiene reruns esta serie porque es propiedad de Viacom. Entonces, ¿a dónde la proyectan a veces en la madrugada? En Telefe. Va. Yo que iba al diario a las 5 de la mañana, muchas veces me encontraba las televisiones encendidas y en el Telefe estaban pasando este Spider-Man del 2013. Digo, ¿cómo estamos en 2017, 2018? Y están dando esta Spider-Man. Yo la miraba cuando la daban en MTV y los primeros capítulos estaba todo bien, pero después ya cuando llegabas al sexto, séptimo, no pasaba nada, o sea, no avanzaba nunca y no aparecían los villanos de Spider-Man, aparecía el Electro este que nombró recién Gonzalo, pero los demás eran villanos de intrascendentes, creo, no recuerdo que haya aparecido alguno más. Lo que pasa es que tema era que como... Que querían engancharlo con la continuidad de la película, entonces no podían aparecer los villanos. Creo que aparece Kingpin y el Lagarto nomás. Sí, claro. Tiene razón Leo. La idea es jugar al universo de las películas, entonces iban con pies de plomo a la hora de introducir nuevos personajes, trataban de jugar con lo que la gente ya conocía a través del cine. Claro. Aparte los personajes principales eran Harry, Mary Jane y Peter, que eran los personajes que habían quedado, digamos, de la película, que habían quedado, porque esto es del 2003, la película era del 2002, entonces eran como los personajes que seguían esa historia, pero no tenía nada que ver con las películas, o sea, ¿no? ¿Algo parecido? No, claro, pero era como que querían hacer esa continuidad. Algo parecido le pasó a la serie del 94, Spider-Man, que no pudieron usar a Electro y a Sandman porque se venía la película de Cameron, entonces estaban prohibidos a personajes usarlo. Después al Electro lo termina metiendo y a Sandman no, pero bueno, eso algo parecido pasó acá en esta serie. Lo loco es que con esta serie al principio querían hacer una adaptación de los primeros cómics de Spider-Man y después terminó siendo esto, o sea, fue por otro lado la serie. Es muy loco eso. Sí, yo la tengo como un buen recuerdo, pero no, nunca la vi completa y son pocos episodios. Pero habré visto 13 capítulos nada más. Y habré visto la temporada. Me acuerdo de Kraven, de Electro y no sé quién más. Vi bastantes porque me enganchaban mucho los guiones y los diálogos. Tenía buenas voces también, por lo menos en la versión en inglés que daba acá en TV. Yo esa, no sé si no la vi completa, por ahí debo haber visto 10 o 11, no sé. El que hacía la voz de Spider-Man era Neil Patrick Harris, que es un actor que, muy tal cual. Ah, mirá vos. Que la papa no lo debe tener porque no mira televisión, pero es un actor que hace voces. Y pero la papa es de la época de Doogie Howser, entonces por eso lo conoce seguramente. Me suena, Neil Patrick Harris me suena al Terminator malo de Terminator 2. No, es parecido, pero no es. Ese es Robert Patrick. Es Robert Patrick, claro. Patrick Harris hace montones de comedias, trabajó en películas así. Gracioso. Es el de How I Met Your Mother. Claro, bueno, pasa nunca que no lo vi, no importa. Claro, ¿ves? No lo vi. Disculpen mi ignorancia absoluta en materia de televisión. No hay problema. Nada que disculpar, por favor. Bueno, ¿con qué seguimos, muchachos? Se nos terminó la nueva serie de Spider-Man del 2003. Claro. ¿Cuál es el próximo hito en la historia dibujo animalística de Marvel? Tiene que ver con un retraso que fue la película de... no un retraso, sino que salió entre las dos películas de Fantastic Four una serie animada. Recordemos que la primera película de Fantastic Four iba a salir en diciembre o noviembre del 2004, y como salieron Los Increíbles, que era tan parecido, tuvieron que atrasarla como a medio año. Entonces terminó saliendo en junio, julio del 2005. Y después, entre medio de las dos, porque la siguiente, la Fantastic Four 2, fue de... del año 2007, salió una serie animada de este grupo que la daban, la produjo Fox, obviamente, y que estaba muy buena. Era una compañía francesa que se llamaba Moonscope, la encargada de animar. Y tenía Cartoon Network era. ¿Para Cartoon? ¿La dan Cartoon acá o la da, sí, Fox? No, Cartoon Network. Yo la vi directamente, esa fue como ya era la época de bajar cosas, me la bajé completa, nunca me enteré en qué canal la daban. Es genial. Es muy buena porque tiene un estilo francés de animación y aparte de diseño de personajes, y es recontra recomendable. Las historias estaban relativamente bien, no es que es la serie que tenés que ver, pero estaban bien. Y lo que más me gustaba a mí era la faceta gráfica. Es como tenía ese encanto así del diseño francés con una modernización de trajes y vehículos que estaba muy buena. La verdad es que la recuerdo. Mirá vos, nunca la escuché nombrar esa. Claro, sí. Es muy buena, pasó sin pena ni gloria. Pero tiene, como dice Cachas, una animación espectacular, digo, creo que lo más rescatable es eso. Lo interesante que tiene, zafaba, pero, claro, lo interesante que tiene, a diferencia, como yo dije, las series animadas de los Cuatro Fantásticos, que siempre de adaptación, acá tenían historias originales. Eso, tomaban algún que otro cómic, pero eran más historias originales en esta serie. Bueno, ¿con qué seguimos? A veces la pasan de nuevo por Boomerang, para el que no la encuentra en YouTube o eso, a veces la pasan de nuevo por Boomerang, pero viste, los horarios de Boomerang son 3 de la mañana. Impredecible, sí, totalmente. 26 episodios tuvo. Ah, bastante. Bueno, bastante. Ajá, sí, duró una temporada, pero una temporada larguita. Y acá en Argentina habrán pasado 17 de esos 26, o sea que no vas a verla completa nunca. Sí, porque no la puedo ver. Pero en la televisión no la vas a ver. En canales de cable no la vas a ver completa. Me refiero a que si vos la vas a ir a seguir por Boomerang, vas a ver solamente 17 episodios, porque pasaron una tanda de 8 un año y una tanda de 9 al año siguiente y nunca explicaron por qué la levantaron. Yo creo que debe ser esas cosas de los derechos que tiene Marvel, sí, y Fox y todas esas cosas. Bueno, ¿con qué seguimos, muchachos? La siguiente serie es del año 2008. Porque se viene, según acá tengo, se viene una de Spider-Man otra vez. ¿Cuál? ¿2000 qué? 2008. No, para un poquito, porque acá en el 2006 empiezan a salir las películas animadas de Marvel. Ah, bueno, vamos. Yo tengo. Eso también entra. Está perfecto. 8 o 9 películas animadas de Marvel. En febrero de 2006 sale Ultimate Avengers The Movie, que es una adaptación de la primera saguita de Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch, si no me equivoco, que está bastante bien. No es gloriosa la animación, pero el argumento es muy respetuoso del cómic. Después tiene una secuela que se llama Ultimate Avengers 2, Rise of the Panther. Esa es la serie original. Sí, no es una adaptación de un cómic, no tengo idea qué es. Es como una adaptación libre, de una continuación de la película de Ultimates. La película de Ultimates no seguía fielmente el cómic, era muy light, viste que el cómic era Sí, obvio, el cómic es mucho más jodido, claro, claramente. La película es muy light y la continuación es más light, es como si es la leche 0-1 de la Serenísima y se van a Wakanda y creo que, si mal no recuerdo, vuelven a atacar los Chitauri y se arma otra batalla en Wakanda y es una medio pedorra la película. A mí, la verdad que no. Ni la vi. No te perdés nada del otro mundo. Es una película como para continuar, para los chicos, digamos. O sea, pero esencialmente para los chicos, y no tenés ningún criterio, digamos, de producción, más que seguir afanando con esas películas directo a video, que era una competencia que les hacían a DC, que habían empezado a sacar también la muerte de Superman. Claro, ya estaban saliendo las películas de DC. Claro, exactamente. Entonces era. Pero no les fue muy bien, ¿eh? Bueno, seguimos. Año 2007 sale The Invincible Iron Man, que es la más larga de los largometrajes. Dura 83 minutos. Y tiene a cargo de la dirección nada menos que a Frank Baur, uno de los grandes directores de Batman Animated, de la serie animada. Está como supervisor y como codirector, o sea, un recontra capo. Ese también es contra el mandarín, ¿no? Es contra el mandarín y es un argumento original, no adapta nada de la historieta. No, después, en agosto del 2007, sale Doctor Strange, Sorcerer Supreme. Otra película totalmente nueva, digamos, que no adapta un cómic en particular. También está Frank Power metido, así que debe ser bastante buena. No la vi. Mirá, pelo las películas de Marvel de esa época. La que más llamó la atención fue la primera de Ultimates y las demás de 6. Llegan a 6, ponele. El estará en 7, ponele, pero no mucho más. Varias de esas estaban en Netflix hasta no hace mucho y se podían ver relativamente fácil. Después una que sí vi que me pareció graciosa, qué sé yo, interesante, divertida en algún punto. Next Avengers, Heroes of Tomorrow, que es como una versión de héroes de Avengers, pero pendejitos, que no son los Young Avengers, ¿no? Ni los Teen Avengers. Son los hijos. Hijos de los Avengers clásicos, claro. Sí, sí. Está bien, qué sé yo, me pareció simpática. Esa la vi hace muy poquito, porque sí, está en Netflix actualmente para verla. La vi hace muy poquito y es divertida, es simpática. En su momento me acuerdo que me la había recomendado tu hermano Andrés. Sí. Y me había dicho y colgué, jamás la vi. En su momento cuando salió, me dijo, che, vi esta, me gustó, está muy buena. Y al otro día, haciendo así, mirando cosas en Netflix, vi que estaba, la vi hace un par de semanas y me gustó, está bien, zafa. Se recorta, deja ver, es buena. La pasaba mucho en la tele, ¿eh? Esa en yo me acuerdo haberla visto en la tele. La última en la que mete mano Frank Baur es Hulk Versus, que es una película del 2009, que tiene como dos segmentos. Un cacho es una aventura de Thor de Hulk contra Thor, y otro cacho es una aventura de Hulk contra Wolverine. Son dos historias autoconclusivas. Es al revés, en realidad. Primero contra Wolverine y después contra Thor. Hay que verlas en orden, y la de Thor es tremenda. La de Wolverine es buena. La de Thor es como una adaptación de la Hulk 181, de la primera aparición clásica de Wolverine. Exacto. Y la de Thor es poderosa, está buena, se cagan a palos. Sí. Está bien. Está ahí al borde de ser para mayores de 16, la segunda. Sí, de no ser para chicos. Sí, sí. Claro, acá los hijos de puta la vendían en los videoclubs o en los kioscos de revistas, la vendían en dos partes, si mal no recuerdo. Tenías que comprar las dos para verla completa, porque era Hulk. Qué bechuchos. Y tenía media hora de duración cada una, es un robo. Y después la dieron por la tele y está todo bien. Sí, qué bechuchos. Bueno, después les va bien con Hulk y sale una segunda que es Planet Hulk, que está en cierto modo basada en la famosa saga de Greg Pak de los cómics, esta es del 2010. Qué sé yo, no está mal. Sí, está buena. A mí me gusta un montón, ¿eh? Yo la banco mucho. A mí me, ¿esa no está en Netflix también? Sí, estaba también para ver en Netflix, sí. Estuvo en Netflix. Yo la estaba buscando mientras hablo con ustedes y estoy buscando acá en el catálogo y sacaron un montón por el tema de Disney Plus. Se le van venciendo los derechos y las van rajando. Ahora, por ejemplo, estaba la serie de Iron Man, Aventuras de Hierro, qué sé yo, pero y las series que produjeron ellos mismos. Pero Planet Hulk todavía está, los Young Avengers todavía están, los Runaways todavía están. Bueno, es igual, Runaways es con actores, pero todas las que va diciendo Fede están todavía, porque algunas de las series de miércoles que nombramos, como la de Avengers, esa impresentable, la podés ver completa en YouTube si querés. Si te odias a vos mismo, como dice Fede, la podés mirar. Sí. Bueno, para completo lo de las películas, así ya volvemos a las series. Dale. Nos queda una película del 2011 que se llama Thor Tales of Asgard. Sí. La de Thor pendejito. Claro, la que es Thor pendejito con Loki. Y tienen que recuperar la espada de Surtur. Exactamente, sí, esa la vi, ¿eh? Es bastante entretenida. Sí, es para chicos también y es divertida, pero tampoco es que te vas a... es para verla así, en un streaming, digamos, habiendo pagado el abono y ya está. Sí, obvio, sí, bueno, pero está buena. A mí me gustó esa, me acuerdo que la vi y me divirtió. Debo tener por ahí el DVD de esa. Claro, salió para acompañar la película porque es del 2011, así que claramente. Muy bien. Era una especie de precuela, digamos. Bueno, nos queda, ya vamos como una hora y media, ¿eh? Hemos hablado una bestialidad de series, nos quedan un montón más, no sé por cuál quieren seguir, pero hagámosle muy resumida cada una de las que nos quedan, porque si no, no vamos a terminar nunca. Nos queda una que yo había escuchado nombrar en el chat antes de empezar a grabar, que era alguien que había visto Spectacular Spider-Man, yo me la perdí esa. No, por favor, esa es gloriosa. Ah, vos eras, Leito, el que para vos era la mejor de todas. Yo esa me la perdí porque la daban en unos horarios muy locos y era de la época en que ya estaban cambiando de canales las series de Marvel y las empezaban a dar en Disney o en Fox. Perdón, ¿qué es Espectacular Spider-Man? Es una película, es una serie de Spider-Man que es jovencito, ¿no? Es vos, Leito, hablá, que sos el que la vio. Es muy buena, dos temporadas, se canceló por estos temas de la entrada de Disney, pero es espectacular. ¿Es la que tiene diseños de Jeff Matsuda? Claro, sí, exacto, es esa. ¿De qué año es muy buena, eso, chicos? Es muy buena, 2008. 2008, bien. Pero bueno, invitamos al que, aquel que no la vio, que la mire, porque es una de las mejores series. Acá está metida gente de la serie, de series animadas de Gárgolas, que también hizo John Justice, uno es Greg Weisman. Y bueno, la verdad que también, en la misma manera de cómo condensa la Spider-Man del 94, o sea, de condensar todas las historias de Spider-Man y readaptarlas, hacen lo mismo, nada más que lamentablemente con dos temporadas, porque se canceló por esto que decimos del trato de Disney, pero es una de las mejores series animadas de Spider-Man. Yo creo que hasta es un poco mejor que la gloriosa de 94. Así que invito a todo el mundo que la arrastre a una página online o como sea, y mírenla porque no tiene desperdicio, es muy recomendable. Es un tesoro oculto para encontrar, porque estaba, como es esto, yo había visto los diseños y me gustaban porque eran muy anime, pero habían salido muñequitos en McDonald's y todo, recuerdo, y estaban. Claro. Mirá, yo no, ojo, aclaro, y para cerrar esto, no, la terminé de ver hace poco, no, no es que también quedó muy perdida, como vos decís, Cacha, no, claro. No sé, quedó perdida esa serie, no sé, la difusión, no sé qué pasó. Y es una joyita, así que bueno, con eso cierro e invito a todo el mundo que la mire, porque si le gusta Spider-Man, le gustan las series animadas, se va a encontrar con una fiesta con esta serie. Después tenemos Wolverine y los X-Men también en 2009, ahí pegadita. No sé sí, si esa no duró tanto, ¿no? Que no, esa duró una temporada, es corta, no le fue muy bien. No es Wolverine mala. Y X-Men, pero 26 capítulos duró. No es mala, ¿eh? No es mala, ¿eh? Estaba bastante bien, era como más anime, estaba bien. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que por esa época también habían hecho otra versión que capaz que se contrarrestaba, que era anime, y la habían hecho en Japón directamente, entonces capaz que por eso quedó como cortada. Pero también son 26 episodios y tiene una animación con el equipo de, digamos, post-Morrison, o sea, está la reina, la Wade Queen, ¿no? Wall, sí, sí. Todos estos personajes del 2000 para adelante. Sí, pero sí, también es otra de esas joyitas que se quedaron como en el limbo de la animación, en el limbo de la emisión, porque no saben si pueden emitirla, si no, después la reemplazaron con otras series. Es lo mismo que pasó con la de serie 90, del 94 de X-Men, que quedó en el limbo después de que se fundió Fox Kids, que no era de Fox, sino que era de Disney, pero como Fox tenía los derechos de los personajes, no la emitieron nunca más. Entonces, si vos la querés ver, la tenías que ir a comprar en DVD o bajarla o mirarla en YouTube. Pasa lo mismo con esta serie, ¿no? Hasta que el día que Marvel termine de comprar los derechos de todos sus productos. De hecho, la serie de Hanna-Barbera de Fantastic Four la ves en Boomerang, que es de Warner. Sí, claro. Uh-huh. Claro. Bueno, ya que Cachas lo mencionó al pasar, aprovechamos y, si bien faltaba un poquito, pero ya si lo liquidamos rápidamente, entre 2010 y 2012 hay un acuerdo entre Marvel y el estudio Madhouse de animación japonesa y salen cuatro animes, no, son series, son cuatro series de 12 sí, sí, episodios. Son Wolverine, X-Men y Blade. Exactamente. Sí, señor. ¿Alguno esas lo vio? Cuatro series. Dos episodios hechas por el estudio Madhouse de Japón. Uh-huh. Están bastante buenas, son raras, digo, tienen cosas complejas. Digo, no, la mayoría transcurre en Japón, aparte. Claro, obviamente. Sí, Iron Man es una especie de meca. La de X-Men es la mejorcita de todas. La de X-Men, si mal no recuerdo, estaba recontra adaptada de lo de Morrison. porque los primeros episodios son claramente ahí el romance a pleno entre la White Queen y Cíclope. Lo vi hace 10 años, ya no lo tengo tan presente en la cabeza, pero tengo esas imágenes muy... Yo lo que leí es que los X-Men van a Japón en busca de estos, ¿cómo era que esto que había metido Morrison, que robaban parte de los mutantes para implantárselos? Bueno, están buscando a esto, no me acuerdo qué nombre tiene, Umen, me parece. Ajá, claro, por eso, sí, tomaba bastante de la época de Morrison. Vale la pena destacarlas, están divertidas. Yo quiero destacar una más, y después, si no mencionan nada de lo que viene después, me chupo un huevo, que es Avengers Earth Mightiest Heroes. Antes de eso les digo, les cuento que las películas estas que ustedes estaban, las series estas que ustedes estaban hablando recién, las que se hicieron en Japón, tienen dos películas también, ¿no? Que son, tendría que buscar, pero era Iron Man, Rise of the Technoverse, y hay otra más también, que no encuentro el nombre ahora, pero eran las cuatro series y dos películas que salieron más adelante, en el 2013, por ahí, 2012, 2013. Después las busco mientras se habla alguno y lo digo. Pero sí, la mejor serie es la que estaban diciendo recién, para mí. Esta serie de Avengers a mí me pareció brillante. Es la que tiene una onda tipo Batman Animated, ¿no? Con diseños tipo Bruce Team, unos guiones de la puta madre. Son 52 capítulos nada más. Y me pareció genial. Está editada en DVD, sí. Acá lo puedes conseguir. Se dio entre el 2010 y el 2012. Perdón, 2013 fueron los últimos capítulos. Lo que pasa es que en Australia y en Estados Unidos. Por desgracia, después viene Avengers Assemble, que es Avengers un horror. Assemble, que es un horror. Es la que copia la formación de la primera película. Exacto, porque claro, sale la película y se tienen que sumar a esa, entonces cancelan esta serie y cambian el rumbo y la cagan horriblemente. Espectáculo de Spider-Man le pasa lo mismo, o sea que la cancelan y esta cayó en la gracia que estaba bien y prometió una tercera temporada. Yo creo que esta es una de las mejores series animadas de Marvel, ¿eh? Es excelente. Yo creo que es la mejor. La pongo al nivel de X-Men Evolution, que era mi favorita hasta el momento. Sin duda, porque aparte está muy bien lo mismo que hacían con las de X-Men, con las que funcionan bien, eso de tomar toda la historia de Avengers y adaptándola a la modernidad. Es espectacular. Esto yo creo que la mayoría la conoce porque estuvo en Netflix y se editó en DVD, pero es una joyita, ¿eh? Otra que si no la viste tenés que ir a correr a verla. Sí, aparte la daban a toda hora, creo que en Disney, porque yo fui a hablar con Disney para ver si me daban material en su momento, a principios del 2011, y la estaban era como la gema de Disney, que pasaba primero los cortos con los orígenes de los personajes y después empezaron a dar la serie completa temporada tras temporada y era magnífica. Aparte adaptaban los grandes, como decían ustedes, ¿no? Las grandes historias de los personajes. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Lo que les propongo es, yo les voy a nombrar 5 series de Marvel y cada uno de ustedes me va a decir Zafa, Gloria o Chota, ¿sí? Y ninguna otra palabra que no sea Zafa, Gloria o Chota. ¿Puede ser? Dale. Bueno, Iron Man Armored Adventures del 2009. ¿Cachas? ¿Zafa, Gloria o Chota? Chota. ¿Fede? Sí, Chota. ¿Leo? Sí, no, ni la vi. Muy bien. Ultimate Spider-Man. 104 capítulos tuvo esto. Fue una bestialidad de capítulos. Zafa, Gloria o Chota. Está Brian Michael Bendis, está Paul Dini. ¿Qué se puede decir? Entre Zafa y Chota. ¿Fede? Zafa. Para mí Zafa. ¿Y Leito? Zafa. Muy bien. Avengers Assemble. 126 capítulos. Una bestialidad. Están metidos todos los Man of Action. Está una serie de muchísima producción. Zafa, Gloria o Chota. Chotísima. Chota, yo vi 2 capítulos y no pude seguir. Muy bien. ¿Leo? Ni. Hulk and the Agents of Smash. 52 capítulos. Zafa, Gloria o Chota, ¿cachas? Chota. Lo vi con mi hijo. Él lo miraba en Fox, en Disney a la mañana y no pude terminar de ver. Creo que dieron 2 capítulos y no pude terminar de ver el segundo. Sí, no, es imposible de digerir, coincido con Cachas. Es chotísima, no es Chota, es chotísima, es horrible, no un asco. Zafa, Gloria o Chota. Horrible. Horrible. Bueno, me queda una sola. Guardians of the Galaxy del 2015. 77 capítulos produjo Disney XD. Zafa, Gloria o Chota. Yo vi poquita de esta serie. Zafa. Yo vi al principio. Los primeros capítulos zafan, por lo menos. ¿Fede? Sí, zafa. Vi muy poquito también, pero lo que vi no estaba mal. Cuentan los orígenes, cómo llegaron los personajes a la película, ¿no? Eso está bueno. ¿Y Leo? Zafa. Zafa. Bueno, listo, ya está. Andrés, una breve, me permitís acá. Lo único bueno de Avengers Assemble, que es la que todos odian, es la segunda temporada, ya creo que lo dije, pero lo vuelvo a decir, donde aparece el Escuadrón Supreme, aparecen como villanos. Así que, si pueden ver alguna temporada, miren esa que te van introduciendo en cada capítulo al Escuadrón Supreme, como villanos, o sea, sería el Escuadrón Siniestro de una manera, Hyperion, que se queda, pero bueno, es lo único que voy a decir positivo de Avengers Assemble. Muy bien, hay un montón de películas más, de películas directo para video, de series, ahí, la de Hulk contra los monstruos, me acuerdo que la dieron hace poquito en la tele, una de Hulk y Iron Man, bueno, hay un montón de cosas. Supuestamente, ¿puedo recomendar una? Sí. ¿De las nuevas? Marvel Spider-Man. Marvel Spider-Man, bueno. 2017 hasta el presente, está buena, ¿eh? Vi la primera temporada, estaba disponible en Netflix también, creo que ahora la sacaron, está buena. A mí me gustaba mucho el ¿cómo era que se llamaba? El Super Hero Squad Show. Super era como una... de esos para chicos. Sí, era para chicos, pero me gustaba. Me parecía muy, muy gracioso cómo se lo tomaban en broma todo, pero bueno, es para ver 10 minutos y ya está, cortás. Bien, y están anunciadas para este año la serie de Moon Girl y Devil Dinosaur, una serie de MODOK y una serie de Hit Monkey. O sea, ya es cualquier cosa. Algunos sí, son What If, ¿no? No la veo acá. What If anunciada, no la veo. Pero, sí, bueno. Algunas son de Disney Channel y otras son de Hulu. La de What If, parece que son What If del Marvel Universe Cinematic. Ah, bien. Tengo dos amigos que están trabajando en diseños y están laburando en la serie. Hay un montón entonces más de cosas, pero no nos da el tiempo para cubrir todo. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a hacer un pis, a tomar agua, algo, y después volvemos con lo mejor del año 2017. Quédense ahí, ya estamos. Y en nuestro repaso por las mejores obras que nos dejó la década que se terminó a fines del año pasado, nos toca el repaso, valga la redundancia, el revival de lo que fue el año 2017. Tenemos, como siempre, 30 obras nominadas, las pusimos en el Facebook y en el sitio web. Ustedes participaron votando sus favoritas. Vamos a repasar los 30 títulos y después les contamos cuáles fueron los más votados. 155, la biografía de Simón Radowitzky, de Agustín Comoto. Absalom and the False Flag, de Gordon Rennie y Tiernan Trevelyan. Blue Period, de Tsubasa Yamaguchi. Bosque Blanco, el capítulo de Bosque Negro, escrito y dibujado por Fer Calvi. Corto Maltés Ecuatoria, de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero. Doomsday Clock, de Jeff Jones y Gary Frank. Dylan Dog, Mater Dolorosa, de Roberto Recchioni y Luigi Cavenago. El Pozo, de Lauri Fernández. El Solar, de Alfonso López. Espuma, de Ingrid Chabert y Carol Moret. Liga del Mal, La Cuenta Final, de Gerardo Baró, Pablo Tambucio, Patricio Plaza, Industria Gamonicana, Diego Simone y Tony Ganem. Los Gatos del Louvre, de Taisho Matsumoto. Let's Cut It Chu, de Greg Pak y Takeshi Miyazawa. Memorabilia, de Sergio Poncione. México Lindo, de Fer Calvi. Mr. Miracle, de Tom King y Mitch Gerads. Moonshine, de Brian Nazarello y Eduardo Rizzo. My Heroes Have Always Been Junkies, de Ed Brubaker y Sean Phillips. My Favorite Things Is Monsters, de Emil Ferris. Pinturas de Guerra, de Ángel de la Calle. Poncho Fue, de Sole Otero. Reiraku, de Inigo Asano. Rocco Vargas, Júpiter, de Daniel Torres. Royal City, de Seplemir. Rumble, de Jonathan Arcudi y David Ruin. Shade, The Changing Girl, de Cecil Castellucci y Merle Zarcone. Spinning, de Tini Walden. The Divided States of Hysteria, de Howard Chaykin. The End of the Fucking World, de Charles Horsman. The Old Guard, de Greg Rucka y Leandro Fernández, de la que seguramente habrán escuchado hablar mucho hace poco. Se estrenó una película en Netflix que rompió todo. Tuvimos casi 150 votos, bastante bien. Y tuvimos una obra más votada por nuestra gente, por nuestros seguidores, que batió el récord de la anterior. ¿Se acuerdan que en 2015 había sacado 35 votos La Subestada? Uh-huh. Bueno, sí, esta vez tenemos una que sacó 36 votos en el puesto número 1, con amplísimo margen sobre la segunda, casi el doble de votos que la segunda. 36 votos para Mr. Miracle, de Tom King y Mitch Gerads. La obra más votada hasta ahora, desde que empezamos con las votaciones de lo mejor de la década. Bueno, nada, está buenísima Mr. Miracle, no hay duda, no hace falta... no hay mucha discusión al respecto. Es una obra fácil también de hacer, ¿no? Porque si a vos te dejan matar a Darcy, matar a Highfather, matar a Orión, matar a Oberón, sí, seguro te va a salir algo bueno, simplemente por el impacto dramático que resulta de matar a personajes que todo el mundo conoce y que tienen 50 años de historia. Pero incluso sacándole esos golpes de efecto de las muertes, todo eso, me parece que está muy bien escrita. Es una muy linda mirada sobre el personaje y sobre la mitología de Kirby en general, ¿no? Sin duda. A mí no me gustó que... tanto. Che, no te... bueno. Vos sos anti Tom King, Leo. Bastante, pero después igual voy a recomendar algo de Tom King, así que para que no digan. Para que no te digan gratis, sí, seguro no, te gustó. Nos gustó a todos menos a Leo, digamos. Heroes in Crisis, sí. Te gustó, seguro. Tom King. Me encanta. Tengo una remera. Una remera puesta ahora. Bueno, vamos a la obra que salió segunda en la votación con 16 votos. Menos de la mitad que Mr. Miracle, sacó Poncho Fue, de Sole Otero. Una excelente novela gráfica publicada en Argentina por Hotel de las Ideas. A mí me gustó muchísimo Poncho Fue. Tiene un problema para mi gusto, que es que te invita demasiado brutalmente a tomar partido en el conflicto entre la pareja protagónica. Todo el tiempo Sole Otero te está diciendo el malo es este pibe y la mina es una pobre boluda. Y vos no tenés mucha opción de elegir quién te parece que tiene razón o no, digamos. Como que la historia te lleva mucho a tomar partido por el personaje de Lucía, de la chica, y a considerar un sorete al otro personaje. Pero bueno, fuera de eso me parece que está muy bien lograda, es una novela muy muy linda. La primera obra extensa, además de Sole Otero, que siempre había hecho cosas chiquitas, cortitas, de pronto se despachó con una novela de, no sé, 180, 200 páginas, o más, no me acuerdo, poderosísima, muy, muy emotiva. No sé, ¿ustedes qué les pareció? Coincido en prácticamente todo. La obra consagratoria de Sole Otero, me parece que es también acertado lo que decís de que te obliga un poco a tomar partido, pero en el fondo está bien, digo, el chabón es una mierda. Sí, obviamente. Claro. O así te lo pinta, por lo menos, ¿no? O sea, vos vas tomando partido, pero producto de cómo te lleva la historia, y eso me parece que también está bueno. No, no, la banco mucho, la banco mucho. Posiblemente esté entre los que yo elegí también. ¿Y cuál fue la tercera? La tercera más votada por el público, y una vez más tenemos un empate en el tercer puesto con 10 votos. 10 votos le dieron nuestros seguidores a Moonshine, de Rizzo y Azzarello, que está bien, no me parece tan gloriosa. Dentro de esta lista hay cosas sin salir de Image del 2017, creo que hubo mucho cosas mejores, sí. Pero coincido. Está buena, es una serie muy competente, muy interesante, dinámica, inteligente, está muy bien. Y la otra que sacó 10 votos es el tercer tomo de La Liga del Mal, que es lejos el mejor de los tres tomos de Liga del Mal. ¿Por qué? Porque las historias son más largas. Al hacer historias más largas, cada uno de los autores le pudieron meter mucho más trama, mucho más desarrollo de personajes, mucho mejor construida todo el desarrollo hacia el final. Me parece que es un gran libro el tercero de Liga del Mal y merecía este apoyo por parte de la hinchada. Así que bueno, en total, destacados del público quedaron 4, Mr. Miracle, el Poncho Fue, Moonshine y Liga del Mal. Vamos a ver cuáles elige para destacar nuestro amigo Cachas. ¿Cuáles son las que más te gustaron? A mí, bueno, las que más me gustaron fueron las que llegué a leer, ¿no? De todas estas. siempre tengo este problema de que no tengo mucho tiempo. Me gustaría tener más tiempo para leer. Pero bueno, me gustó mucho. La Dylan Dog, Matter Dolorosa, estuve leyendo, sí. La conseguí, la pude leer. Me encantan los dibujos. O sea, el cómic italiano para mí es una cosa arrolladora. Yo me tendría que ir a vivir ahí en algún momento para poder disfrutar de, para poder disfrutar más de este material, porque viste que acá prácticamente no llega. O sea, no, es muy difícil de conseguir. Sí, ahora creo que Latin Books estaba por editar una de estas de Marini. El Escorpión va a sacar. Escorpión, claro. Y dije, se la compro, pero no sé cuándo lo van a editar. De hecho, iba a salir para la Feria del Libro y se postergó. Claro, iba a salir con la que escribí y yo y dibujó Marcelo Sosa, que es la adaptación del Conde de Montecristo, que hace como 7 años que tiene que salir. La terminó de dibujar en febrero, firmé todo y no salió nunca por este tema de la pandemia. Así que veremos cuándo salga. La de Mr. Bueno, cuando salga, avísanos y lo manejeamos, lo manejeamos. Sí, mi clips y lo recomendamos en el podcast. Bueno, sí, está, costó un montón hacerla, eso sí. Lo que pasa es que lo que más costó fue conseguir al dibujante, porque es una obra muy ambiciosa, ¿viste? Es una adaptación muy ambiciosa y las páginas en las que se hizo, realmente en la cantidad de páginas no daba. Son pocas páginas, claro. Sí, son muy pocas páginas para tremenda obra, así que. Pero bueno, Marcelo Sosa es una garantía de calidad, es un dibujante de la reputa madre. Totalmente, y aparte si alguien quiere ir viéndolas, las pueden venir viendo en la página de Facebook de Marcelo y en el Instagram. En Facebook se ven mejor, se ven más grande los dibujos que él hizo en blanco y negro antes de pintarlos, entintarlos y todo ese tipo de detalles. Bueno, pero volvamos al 2017. Sí, después 2017. No, eso era para comentarles esto que quiero, digamos, retomar este tema. Bueno, el Mr. Miracle, que me lo recomendaste vos hace un par de semanas, cuando te conté que había leído otra historia de Tom King, que había leído la de, ¿cómo era? La de Héroes en Crisis, que era espantosa, sí. Y algo más de Tom King te conté que había leído, sí. Me dijiste, no, eso es espantoso, lee Mr. Miracle. Estuve leyendo Mr. Miracle, no la terminé, pero es como ustedes decían hace un ratito, claro, si te dan vía libre para hacer cualquier cosa con los New Gods, yo creo que hasta John Byrne cuando hacía Fourth World hubiera sido una explosión, ¿no? Pero estaba muy buena, me encantan los dibujos, las expresiones, y ese le dan una onda también de una onda medio rara a la historia. No es la típica historia épica de los New Gods, es algo... No, tiene una narrativa muy, muy original, claro. Claro, es como muy, no sé, no te quiero decir road movie, pero sí película independiente norteamericana, es una cosa... Totalmente, loquísima. Sí, tiene algo de eso. Sí, coincido. Exacto, bueno. Y Match KDU es la otra que llegué a leer. ¿Te gustó? Sí, me gustó. No leí, obviamente tampoco la leí completa, pero me gustan esas historias. No, es que no me alcanza el tiempo, pero hasta donde leí me gustó mucho esas historias del chico que se engancha con el robot, como me hace acordar esa película de Hugh Jackman, que acá se llamaba Gigantes de Acero, Gigantes de Hierro, no me acuerdo bien, que también el niño y la máquina, ¿no? Esa conjunción perfecta en la que la máquina lo elige, Massinger. Real Steel. Real Steel, claro, en inglés, con Hugh Jackman y el nenito que nunca más lo vimos, y la chica de Lost, que nunca va a tener nombre propio, siempre va a ser la chica de Lost. Y cómo es esto, y me encantan esas historias de niño máquina, ¿no? El gigante de hierro, todo, así que esta era una elección obvia, lo agarré de entrada. Y bueno, nada, esas. De ahí tu fijación con los vibradores. Totalmente, sí, las cosas que vibran, los celulares que vibran, son una cosa que va siempre en mi bolsillo, el trasero. Bueno, te cuento que Dylan Dog, entre nuestros seguidores, tuvo un solo voto. Sí, seguro. Y Mech Kadechu, ninguno. Oh. Es una de las obras que no recibieron ningún voto. Sí, no, porque claramente es algo que es muy, digamos, muy de la periferia. Tampoco es algo que haya En Estados Unidos ganó muchos premios, le fue muy bien. Vamos con Fede. Fede, ¿cuáles son las que más te impactaron? Vamos rápido. Voy a, sí, por favor. Voy a coincidir con los lectores y un poco con Cachas. Vamos a poner ahí en tercer puesto Mr. Miracle. Vamos a poner en segundo puesto Poncho Fue, que ya hablamos hace un ratito, y lo importante es la que para mí es la mejor de todas estas obras del 2017, que es Royal City, de Jeff Lemire. Me detonó el cerebro, me leí los 14 números en nada, en un par de horas, me voló la cabeza, me parece una obra maravillosa, como comentábamos antes, fuera del aire, es una especie de Essex Country. Más adulto, ¿no? Donde ahora el autor, ya con 40 años, se plantea otras cosas y me pegó de muchas maneras, por ahí un poco por eso, ¿no? Por tener prácticamente la misma edad que el autor, ¿entendés? Toda esa adolescencia a mediados de los 90, que uno también la vivió, si bien no vive en Estados Unidos y no vive en un pueblo. Pero hay, sentí muchos paralelismos, el tema del escritor que no se encuentra a sí mismo y que su novela es un afano de los diarios del hermano y tratan de sobrellevarla, todo la ese, fábrica que cierra y que deja sin laburo a todo el pueblo, este es rey de los 90 también. Y además esa cosa como de ¿cuántas películas argentinas hubo en los 90 de fábrica que cierra y queda todo el pueblo sin laburo? Una de totalmente. Es que sí, es que es una obra muy, muy costumbrista, no tiene elementos sobrenaturales. No es ficción, tiene claro. una suerte de realismo mágico con el tema de del hijo muerto, claro. Del hijo muerto y los distintos fantasmas. Pero, es hermosa, la verdad que es una belleza. Tiene una poesía, la verdad que es una obra maravillosa. Digo, Jeff Lemire para mí es el mejor autor moderno que hay en historieta, lo tengo que leer más. Cada vez que leo una obra de Lemire, me enamoro de ella, me encuentro muy cebado y no le doy la pena. ¿El animal mal lo leíste? Sí, está bien. Pasa que por ahí lo más choto que tiene él es lo mainstream. Y sí, claro. O sea, me parece que cuando hace superhéroes es lo más choto. Es cuando sale a chorear. Claro, totalmente, es para pagar expensas. Pero todas sus obras personales, las dibujadas por él, e incluso las que son con otros dibujantes, pero que son creator owned, digamos, el tipo la descose y no, cada día... De superhéroes te recomiendo mucho, mucho Moon Knight de Jeff Lemire. Eso es excelente. No tiene desperdicio. Ok, dale. No tiene desperdicio. La anoto. A mí me gustó mucho los dibujos, cómo se anima a hacer esto es acuarela, ¿no? Lo que tiene... Sí, tiene un coloreado que parece acuarela, claro. No, lo que el tipo hace, además como dibujante también es hermoso, a mí me gusta mucho. Pero sí, como digo, para mí creo que lo voy a nominar como... mi autor favorito de la década. Me parece que se lo merece. Hace un tiempo empecé a leer Sweet Tot porque anunciaron que van a hacer la serie en Netflix y empecé a leerla para ver qué pasaba. Y es brillante también la narrativa. Como me decía la papa hace un rato, que no pasa mucho por número, pero no importa, porque como tenés varios números ya editados, es como que le das para adelante. Son 40, te podés leer los 40 en una tarde. En una tarde. Exactamente. Infinito. Bueno, Leo, contanos cuáles de estas obras son las que más te llegaron, las que más te emocionaron. Vamos a ser un poco redundantes. Doomsday Clock. Que vamos a ser redundantes. Sí. Y sí, vamos a empezar. Poncho Fue, la verdad que sí, está muy bien. Me sumo acá a lo que dice. Me gustó, por eso yo no soy, no hay que develar ningún misterio, yo no soy por ahí tanto de leer este tipo de autores, pero con el tiempo, por suerte, voy leyendo más, como independiente, esas cosas, así que uno va abriendo el panorama, la pandemia ayuda. Después rescato también como cachas Mech Kadeju, que también no es una gloria, pero es divertida. Para mí flojea en el final, yo la leí entera a diferencia de cachas. Igual no leí casi nada, así que cachas que tranqui. Pero me gustó eso, esta onda Pacific Rim, Evangelion, los miles de mechas o lo que quiera, pero me parece que está muy bien. Y ¿qué más iba a rescatar? Bueno, sí, cuando Fede está tan cedado con Roger City, la leí, empecé a leerla y la verdad que me gustó mucho, la quiero terminar de leer, o quiero continuarla, así que voy con eso y obviamente Doomsday Clock. Bueno, entonces serían tres, porque Royal City recién la empezaste, no te la vamos a contar, ¿no? Está bien, vamos con Doomsday Clock. Doomsday Clock entre nuestros seguidores sacó 6 votos, no estuvo tan mal, sí. Pensamos que iba a sacar menos. Y Royal City 2 nada más sacó entre la gente, pero bueno, es lo que hay. Vamos con entonces Doomsday Clock, Poncho fue y Mech Kadeju, perfecto. Y hay muchas que no las pude conseguir para leer, eso es lo que pasó también. Igual son 30 ganadoras estas, para que tuvieran estas 30 en esta lista hubo que dejar afuera un montón de obras que están muy buenas. Así que estas traten de leerlas todas porque son realmente obras grosas. Gonza, ¿vos a cuál habías votado? Yo voté Mr. Miracle, me parece que es una obra maestra, y una que no nombraron acá, que es México Lindo de Fernando Calvi, que me parece una obra bellísima, una linda reinterpretación lisérgica de Adiós Muñeca de Raymond Chandler. Muy no, bien. No, el Largo Adiós, perdón. El Largo Adiós de Ramón. El Largo Adiós, sí, claro. 5 votos sacó México Lindo. Bueno, voy a ir a contramano de la humanidad y no voy a destacar ninguna de las que fueron más votadas por la hinchada. Voy a ir por 3 obras que fueron ninguneadas por la gente, pero que yo igual quiero destacar. Una es, obviamente, Royal City. Coincido totalmente con Fede. Es una de las obras más emotivas, más lindas, más completas, más maduras. Una obra que se da el lujo de no tener elementos fantásticos, apenas un fantasma, pero es a full meterse en relaciones entre una familia, entre una industria y una ciudad o un pueblo que vive económicamente gracias a esa industria, qué puede pasar a futuro, por qué se va achicando, todo la historia del escritor que la pegó con una novela, pero no se le ocurre una puta idea para una segunda novela y tiene que mentirle a los editores asquerosamente, como dibujantes a los que no vamos a nombrar, que se especializan en mentirle a los editores con las fechas en las que van a entregar sus páginas. Bueno, realmente me pareció muy, muy, muy hermosa, muy bien escrita, muy bien dibujada, muy bien narrada, muy bien pensada sobre todo. Y además es corta, son nada más 14 episodios, está todo recopilado en un tomo de tapa dura, que no debe ser tan inaccesible. Realmente la recomiendo a full y le recomiendo a algún editor argentino que compre los derechos de Royal City y la publique. Si no en 3 tomos, como lo sacó Image, por ahí en 2 tomos o en un solo tomo. Esto es realmente muy, muy lindo. Es una obra que merece ser leída por todo el mundo. Sí, antes de que Netflix haga una serie y la sea imposible, y sea imposible además conseguir los derechos o nada. Porque es que me reimagino que puede llegar a pasar. Olvídate. Después, la otra que quiero destacar, por ahí no es gloriosa, no es tan genial, pero tiene una clave que me impactó mucho, que es The Divided States of Hysteria, de Howard Chaykin. Tuvo un solo voto entre nuestros seguidores, pero es una historieta que te la vendo con una frase irresistible. Es el Suicide Squad bien hecho. ¿Sí? La típica historia de un agente medio encubierto que no se sabe si realmente labura para el gobierno o para alguien más, saca de la cárcel a 4 criminales, hijos de mil puta, totalmente irredimibles, pederastas, asesinos, uno de ellos travesti, bueno, una cosa de tipos irredimibles, estafadores, envenenadores, soretes de lesa humanidad, y los usa para tratar de evitar un asesinato que puede destruir para siempre a Estados Unidos. Es toda una confabulación internacional de distintas facciones que apuestan a que Estados Unidos se disuelva, que está en plena guerra, en una segunda guerra civil Estados Unidos, de todos contra todos, los que odian a los negros matan negros, los que odian a los latinos, los que odian a los judíos matan judíos, los que odian a los hippies matan hippies, los que odian a las feministas matan feministas, los que odian a, no sé, a los pobres matan pobres, bueno, un desastre en el que todos matan a todos, no hay ley, no hay nada, y un asesinato podría acabar para siempre con Estados Unidos. Y este tipo, Frank Villa, junta 4 criminales tremendos para evitarlo. Es como un Suicide Squad, pero muy adulto, con garches, con decapitaciones, con mucha sangre, con drogas, con violencia extrema, con chupadas de pija en primer plano. Bueno, una cosa muy heavy, pero muy bien hecha y obviamente con dibujos de Howard Chaykin que la rompe siempre. Muy política. Tiene, al final de cada capítulo, Chaykin te mete textos políticos donde baja línea full acerca de qué es Estados Unidos, de por qué está en decadencia. Justo sale la historieta cuando gana Trump. O sea que le cambia un montón de cosas porque él la piensa pensando, empieza a pensar la historieta convencido de que iba a ganar Hillary. Y de pronto gana Trump y entonces cambia un montón de cosas en la historieta y sobre todo los textos políticos que acompañan a cada episodio. Es tremenda, la verdad que muy choqueante por el nivel de violencia y de sexo, pero además muy bien en cuanto a la transmisión del mensaje que quiere mandar Chaykin. Y la otra que quiero destacar, que me emocionó totalmente y me pareció genial, es Reiraku, de Inio Asano, que no está publicada en Argentina, pero quizás el año que viene la publique Ivrea. Reiraku tuvo 7 votos entre nuestros seguidores, grosos, 7 ídolos, no 7 seguidores, 7 genios a los que yo quiero seguir por haber votado a Reiraku, que es una obra brillante. Es como el lado B de Bakuman. Si Bakuman es todo lo lindo de cumplir el sueño de ser mangaka, de romperse el culo para imponer tu personaje, tu serie, tu chapa dentro de una industria muy competitiva, y después ir por más, y vamos por otra serie, y por el anime, y qué sé yo, y siempre con la misma pasión, bueno, Reiraku es todo lo contrario. Es un chabón que termina de escribir y dibujar una serie que tardó 10 años en hacer, que probablemente se esté refiriendo a Oyasumi Pum Pum, o sea, hablando de sí mismo, Inio Asano, y ya no tiene ninguna pasión, ya le chupa todo un huevo, lo único que quiere es gastarse esa guita y ver si después se le ocurre algo. En el medio se separa la mujer, que es editora de manga, y está todo el tiempo hablando de manga, entonces ya cada vez que alguien le habla de manga, viste, el tipo tiene los huevos secos de hablar, de aguantarse todos los días a la mujer, de dibujar manga, no sabe qué hacer con los asistentes, los manda a cagar, después dice, bueno, le sigo pagando hasta que se nos ocurra algo, después le dice, no, loco, no venga más porque no quiero hacer más manga. Lo único que no llega a ser, lo único frontera que no cruza es cagar a puteadas al público, digamos, a los lectores. Con los lectores el tipo sigue teniendo una buena onda, pero con los editores, con la mujer que es editora, con los asistentes, con los colegas, con el mundo del manga en general, es un tipo que está totalmente decepcionado, amargado, podrido, desconfiado. Y es un viaje al interior de un personaje jodido, al que el manga le cumplió, el único sueño que realmente le cumplió fue el de tener guita. Y todo lo demás como que fue mucho menos de lo que el tipo se esperaba cuando tenía la edad de los pendejos de Bakuman. Entonces es eso, es el lado B de toda esa cosa de los sueños, la pasión, la cosa idílica de qué groso es ser mangaka. La verdad que me emocionó muchísimo, me pareció una genialidad. La forma en la que el tipo te abre su corazón y te lo tira arriba de la mesa y te dice, mira, a mí me pasó esto. En tal punto de mi carrera se me acabaron las ganas de seguir remando para dibujar historias que le tiene que gustar al editor, que le tiene que gustar al lector, que le tiene que gustar no sé qué. Me chupan todos la pija. Si no les gusta, no me importa. No quiero estar más pendiente de qué quieren que yo haga. Gente que me chupa un huevo. Bueno, es como muy existencialista también en ese sentido. Excelente. Creo lo que cebo para que la lean, obviamente. Sí, quiero, obviamente. Ojalá la edite Ivrea, boludo. Quiero que todo la, yo tengo la edición de Norma, que es preciosa, pero ojalá Ivrea saque una edición nacional y popular. Vendiste un riñón, te opera Favaloro con lo que sale la edición de Norma, como dice Leo. No, la verdad que no estaba tan cara y bueno, y la compro en una comiquería amiga donde siempre me hacen algún descuento. La verdad que, bueno, muy, muy recomendable Reiraku. No sé si alguien quiere agregar algo más a este bloque. No, creo que no, vamos a las recomendaciones que... Bueno, pronto vamos a estar entonces dando a conocer la lista de los 30 nominados del 2018. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que votaron y participaron. Esperemos que la próxima también encuentren obras que les copen como para votar. Así que bueno, este ha sido el segundo bloque. Vamos a una breve pausa con alguna canción y enseguida estamos con las recomendaciones. tercer y último bloque de este podcast número 133 de Comiqueando, y como es costumbre, nos vamos a meter en el maravilloso mundo de las recomendaciones, que son esas obras que hemos leído últimamente y que nos gustaría que todos ustedes también leyeran o descubrieran para ser mejores personas o no. Va a empezar el señor Leo Rubio. Bueno, vamos con una para que vean que no odio a Tonkin, sino que depende... Depende qué, es así, sería Tonkin, depende qué. Creo que le pasa a muchos también, seamos sinceros, no todos aman a Tonkin. Y sobre todo con Héroes en Crisis lo putearon mucho. Así que me voy a ir con un anual que lo leí, me lo habían recomendado, yo la verdad que no leí todo el rato. Hay un anual de Batman que está buenísimo de Tonkin. ¿Es ese el que vas a recomendar? Me parece que hay un par, pero yo creo que debe ser este, que yo lo leí hace poco porque venía cebado con otra de mis recomendaciones que era venir. Que es el Batman Anual 2 del volumen 3, ¿no? El Batman Anual 2, ese es el pulenta. Ese es increíble. Ese y el especial con Albert Food es lo único que realmente me pareció grosso de todo lo que hizo Tom King con Batman. El especial de Albert Food y el Anual 2. El resto, no te digo me chupo un huevo, pero no me emocionó. Coincido con Andrés, absolutamente. Vieron que al final estamos más o menos pensando parecido. No, este anual es impresionante, ese salto de tiempo que tiene con esta historia de Bruce Wayne y Selina viejos y con esa aparición de Huntress. Es fantástico, ¿no? Dibujo de Michael Lark, ¿no? Corréjame si me equivoco. Súper recomendable. Mira, yo creo que podés agarrar este anual sin haber leído todo. Está bien, tiene como un enganche con lo que viene la saga, pero bueno, por eso también es un anual. Y agarrar esta historia... Pero se la rebanca como obra autoconclusiva. Autoconclusiva. Puede haber sido un especial y algo de autoconclusivo. Sí. Y funciona absolutamente. Es muy bueno. Este es el Tonkin que a mí me gusta. Totalmente. El de Elmer Fudd, si no lo leíste, Leo, te lo recomiendo. Es muy, muy bueno. Sí, lo tengo. Me encanta. Son de otra obra que me encanta también. Y encima dibujado por Lee Wicks, que soy muy fan. Me vuelvo loco. El resto que lo prendan fuego. Pero esto. Totalmente. ¿Algo más, Leo, para recomendar? Está muy bien. Y mirá, sí, más que todo por una picardía, ya que estamos con series animadas. Una picardía. Picardía, que es Batman, la aventura continúa. Esta continuación que hay de Paul Dini y Alan Burnett con dibujo de T. Templeton, del maestro T. Templeton, donde quieren continuar la historia de Batman en serie animada, donde quedaron. Entonces, que básicamente. Ah, es la miniserie que estaba saliendo hasta hace poquito. Sí, está saliendo todavía. Está saliendo todavía, es del 2020, claro, es una obra nueva. Sí, eso está muy bien. Es muy divertido, está bien, es una condensación. Es que, bueno, ¿qué fue lo que no adaptamos en la serie animada? Bueno, vamos a meter lo que hubiera pasado si hubiéramos continuado con Batman la serie animada, de alguna manera, si querés decirlo. Pero está bastante bien, apariciones de Dextro, Gazrael se transforma en Batman, hay Robin Red Hood dando vueltas, hay ese gran misterio de fondo. Está muy bien, muy simpático. Y una última... rapidito, me puse a repasar las, bueno, justo vos mencionaste, Andrés, Batman, Elmer Fudd, bueno, me leí otra que me pareció excelente también, de esta línea de Looney Tunes DC, este bizarro experimento, esta cosa loca que hicieron, loca, que ha funcionado en algunas muy bien, en otras por ahí, ni, es Lex Luthor Porky Pig, o sea, Lex Luthor y Porky, del maestro Mac Russell que hizo los picapiedras. Mac Russell está prendido fuego. Es un maestro, por favor. Es muy buena, ¿eh? La agarré así como diciendo, de Mac Russell. Muy divertida, muy... Como Luthor lo caga a Porky. No tiene desperdicio. Nunca la leí, pero ahora que me la recomendás, puede andar. Para mí funciona muy bien, Andrés. Yo me divertí un montón. Así que me parece que es mejor la de Elmer Fudd con Batman, pero esta para mí me gustó mucho. Me sorprendió, ¿viste? Cuando agarras una obra y decís, mira. Y bueno, era la explicación es que era más rusa. Bueno, vamos a cerrar ahí la recomendación. Vamos con Fede Velasco. Bueno, yo tengo dos. Para avisar, boludo, porque me da un bobazo. Dos que quedaron ahí colgadas del estribo, ¿no? Son dos cómics de 2017 también, de los que estaban nominados, que los leí y me gustaron mucho. El primero es Old Guard, que ya lo había anticipado en el podcast anterior, que había dicho que había visto la película de Netflix y me había gustado mucho y lo tenía ahí en gatera para leerlo, entonces lo leí y nada, después me enteré cuando vi la salida de 2017 que estaba, pero la verdad que no le dio el cuero para subir al podio. No le alcanzó la nafta para quedar entre los destacados del año, pero sí te gustó mucho. Pero me gustó mucho y vale la pena recomendarlo. Me sorprendió lo bien adaptado que está la película. O sea, pocas veces pasa que tiene tantas escenas y pasa prácticamente lo mismo. De verdad me sorprendió, por lo general, bueno, cuando adaptan cómics, hacen cualquier batata. Porque en la filmación de la película estuvieron todo el tiempo metidos Leandro y Ruca, todo el tiempo. Bueno, se nota muchísimo. Con razón. Estaban en el set de filmación colaborando en todo con los directores y con los actores y bajando línea full de cómo tenía que ser la adaptación. Por eso, bajaron escenas tal cual y qué sé yo. Y creo que un poco por eso me bajó el impacto y no subió al podio. Igual es una gran historieta, pero nada, era tan parecida que ya sabía todo lo que pasaba. Entonces, sí, claro, totalmente. O sea que recomiendo leer la historieta primero antes de ver la película. Porque la verdad que sí, que esperaba por ahí que tuviera más diferencias, y no, es muy respetuosa. Lo único que cambia la película es el final, ya que en la película es como un poco más abierto para darle una secuela más directa que el cómic no lo tiene. El cómic cierra y, a ver, sí, te puede encontrar otras aventuras de otras misiones de esta gente, pero no hay algo que enganche directamente con lo que está por venir. La película sí lo tiene, digamos, esa es la diferencia fundamental, pero la verdad que me gustó muchísimo. El dibujo de Leo Fernández es increíble, está prendido fuego. Me encanta cómo usa una bocha la doble página, pero sin hacer splash page, ¿no? Pero mucho el concepto de doble página llenas de viñetas, sobre todo las escenas de acción, me gusta muchísimo. La verdad que la narrativa es impresionante. Digo, eso es lo que más destaco a nivel, como está narrado visualmente, me parece espectacular. Leo Fernández es una bestia. Por ahí el estilo en muchas cosas recuerda a Rizzo, pero... Sí, claro. Pero a nivel, viste, anatomía y ese tipo de cosas, el manejo de las sombras, pero a nivel narrativa me parece que es hasta mejor, te diría. Ha evolucionado muchísimo, me parece una guasada, y en esta obra se luce un montón. Y la otra es otra que tuvo serie en Netflix también, que es The End of the Fucking World. Ah, mirá vos, de Charles Portman. Exactamente, que es muy divertida, la verdad. Sí, tuvo edición argentina, lo publicó una editorial chiquita que se llama La Bola. Sí, es una historia cortita, simple, sencilla, pero movilizadora, ¿no? Como muy enferma. Totalmente. Que es algo que tiene la serie también. La serie lo respeta bastante. La serie tiene una segunda temporada 100% inventada, que no está mal. Y me gustó el dibujo, es súper sencillo, digo, con un estilo muy muy simple, me hacía recordar, no sé, a Marjan Satrapi por ahí, o una onda así, ¿no? Con un estilo súper súper sintético, pero que funciona muy bien con la historia que está contada. Además, viste, paneles grandes, poco diálogo. No, la verdad que me gustó, no sabía qué esperar. O sí, porque había visto la serie de Netflix, pero decía cómo esto funciona en una historieta con estas características, y está muy bueno, la verdad que garpa, lo recomiendo fuertemente. Bien, Cachas, contanos un poco qué tenés para recomendarnos brevemente. Bueno, para recomendar tengo algunas cosas un poco viejas, algunas cosas nuevas y algunas cosas... Quédate con tres nada más, que estamos cortitos de tiempo, por favor. Bueno, hace como 6 años, una cosa así, salió una película de... como es, trabajaba Russell Crowe, que no sé si ustedes se acuerdan de Noé, la versión de... Sí, Noé. Sí. Es la adaptación de un cómic. Claro, que estaba en un cómic, sí. Es un cómic que escribió el propio director. Sí, y lo dibujó Nico Enrichón, si no me equivoco. Claro, exactamente. Y el cómic está editado en inglés por Image. Pude conseguir una versión. Había conseguido, creo que el primer y segundo libro de francés, pero después vi una edición en TPB de Image. Y bueno, ahí la puede, digamos, disfrutar el arte completo, que está excelente. O sea, la historia es, para hacer de cómic, está muy bien. O sea, en la película quedó muy raro porque viste todas esas restricciones que te ponen los estudios, pero lo que hizo él, básicamente en la parte de historieta, es recrear una especie, no quiero hacer analogías, pero la historia de Noé como una especie del Señor de los Anillos, por ponerle un ejemplo, ¿no? Una cosa así, una cosa bien épica, con pueblos, cosas que después a la hora de trasladarlo a la gran pantalla requerían mucha guita, entonces obviamente no le terminó quedando una película que haya entendido todo el mundo, más allá de que Aronofsky después te hace una película como Madre y queda mal con todo el mundo porque la gente se va del cine a mitad de la película, ¿no? Cuando ya se da cuenta de lo que quiso hacer y lo ambicioso que fue y la choronga que te salió de película, se va. Pero Noé está muy bueno y tiene toda una, más allá de la épica esta que les comentaba, también tiene un montón de personajes extra, ¿no? Como los gigantes de piedra, te cuenta su propia versión de los mitos bíblicos, ha creado una especie de mitología griega, pero judía, o sea, con toda la historia de este personaje mítico, y lo mejor de todo, obviamente, es el arte, ¿no? Que es maravilloso, es increíble. Es un dibujante increíble, Enrichón, es increíble. Aparte de todo, la historia está muy centrada en lo que es la ecología, ¿no? Noé protege animales, protege la no explotación, digamos, protege el mundo de la explotación humana, que ya ahí es una barbarie, y por eso Dios lo elige para cuidar el mundo que creó. Y dibuja animales a lo loco, porque los tipos comen carne, destrozan animales en las viñetas, y dibuja la anatomía humana, la dibuja al mismo nivel la anatomía animal la dibuja al mismo nivel que la anatomía humana de corrección, ¿no? Y bueno, no por nada su obra consagratoria fue la de los leones de Bagdad, ¿no? Donde los protagonistas son leones. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué más cachas? Después tengo, recién Fede hablaba de este cómic que inspiró a The Old World, que inspiró la película de Netflix. Yo justamente tenía también seleccionado, porque había estado leyendo, cuando empecé a hablar con Fernando por el tema de la película, me contó, digamos... Con Leandro. No, con Fernando León González. Ah, Fernando León. Claro, pues yo voy por la otra. Por City Ciudad, Hunters. Por Ciudad, claro, que es que acá se llamó Misión de Rescate, sí. La que hizo con Andy Parks y también con los hermanos rusos, que son los de Avengers Endgame. Entonces quería ver qué onda, porque me dijo, yo había estado en Ciudad del Este, tenía mucha bibliografía, y quería ver, también me llamó mucho la atención porque me contaba que quería ver hasta qué punto habían adaptado sus escenas de acción, así que me sumergí en esta historieta, y también está muy buena, o sea, tiene acción por sí misma, no es raro que la hayan elegido, más allá de que los que escribieron el guión, probablemente haya sido la causa por la cual la eligieron, sean en parte los hermanos rusos, pero la acción que le imprime y los dibujos están muy buenos, ¿no? Y obviamente después cuando hicieron la película le cambiaron todo para que no parezca a una que hicieron el año pasado que se llamaba Triple Frontera, que ocurría en Ciudad del Este, porque la historieta original es en Ciudad del Este, no en la India, como la película de Netflix. Así que esa la recomiendo para el que la pueda conseguir, es de Oni Press, es vieja ya, tiene como 10 años o más. No, menos. No, no. ¿La de León González? Sí, no, 2017 o 16 debe ser, ¿eh? A ver, estoy buscando acá la edición que agarré yo y es más vieja, pero después me voy a fijar. Creo que es 2014 la edición, pero es un TPU. Bueno, la cuestión después de esa también tenía la... acá está. Historia del Marvel Universe, que después de todo ese quilombo... Sí, de Mark Waid y Javier Rodríguez. Exactamente. La gloria. Creo que ya la recomendamos todos. Sí, ¿no? Creo que todos la recomendamos. Qué linda. No estoy en todos los podcasts, entonces no... Bueno, pero está maravillosa. Yo la verdad es que cada página que lees es como... Es una emoción. Es una emoción. Lo de Franklin Richards, ¿no? Que la revelación de que es el mutante más poderoso del universo, o sea, no estaba sentado, después fue como una noticia a nivel mundial, el mutante más famoso no es de los X-Men, es de los Fantastic Four, y toda esa, cada episodio, digamos, haciendo foco en diferentes personajes, la verdad es que se necesitaba una obra así como para tener, digamos, para que la gente que se va uniendo a coleccionar Marvel, y sobre todo en esta época, que es bastante compleja, ¿no? Porque manejan, hay como una exigencia editorial que antes no había para cumplir con el tema de las películas, para cumplir con el tema de las series animadas, es como que te dirigen mucho Marvel, y antes era como más más libre la cosa de seguir por donde cada uno quisiera, entonces esto, para comprender, digamos, la nueva continuidad es esencial. Así que bueno, los dejo con esas tres recomendaciones y espero que las disfruten como las disfruté yo. Muy bien. Me falta a mí, ¿no? Sí. Sí, faltamos. Bueno, yo quiero recomendar. Bueno, releí después de 30 y pico de años Ronin de Frank Miller. Bueno. Es rarísimo, ¿eh? Yo lo había leído allá por el año 88, bueno, hace muchos años. Es muy rara, es una historieta muy, muy rara, pero me encantó el dibujo, me encantó el clima, me encantó la narrativa. El guión por ahí es medio cabeza, medio ridículo. Le sobran infinitas páginas donde no pasa nada, donde lo único que hay es machaca, pero está muy bien. Es un cómic muy adelantado a su época, donde Miller mezcla su propia cultura de cómic yankee con un montón de influencias de cómic japonés, sobre todo de cómic de samuráis tipo Long Wolf and Cub, y de cómic de vanguardia francés, ¿no? Tipo Metal Hurlant y demás. Está muy, muy bien el color, bueno, muy logrado. Después, otra que me gustó mucho fue Hasta la Muerte, una novela gráfica con guión de Damián Connelly y dibujo de Renzo Podestá, que paradójicamente nunca se publicó en Argentina, tiene una sola edición en México, en el año 2014, y en Argentina nunca se publicó, no veo por qué, o sea, sería momento como para que alguna editorial argentina publicara esto, porque tanto Damián como Renzo son referentes en lo que es la movida de la historieta argentina actual, y estaría muy bueno que se publique. Es una especie de tarantineada, así una cosa tipo Desperado, ¿no? Un tipo que es músico y que se ve involucrado en un quilombo donde hay asesinatos, violaciones y qué sé yo, y termina cagándose a tiros contra una hiper mega mafia jodida como Enema de Chimichurri en un pueblito perdido de México, donde juegan con el tema del Día de los Muertos, la muerte, bla, bla. Corrupción, mala leche, mucha acción, pero también tiene bastante profundidad, cierto vuelo poético. La verdad que es una muy, muy linda historia. Después otra que me gustó mucho fue Hideout, un manga de Masazumi Kakizaki, un unitario de terror que publicó Ibrea en Argentina, una novela gráfica potente, así 200 páginas muy cargadas, sobre todo lo que más me gustó es el dibujo, ¿no? El guión puede tener su momento así medio frutero, pero el dibujo es excelente, es una especie de Bernie Wrightson del manga, este chabón, una bestia. Y el guión también tiene muy interesante toda la parte previa, todo lo que es el flashback, cómo el tipo va construyendo a los personajes para atrás, digamos, a partir de una situación límite en la que están viviendo en el presente, empieza a contar cosas del pasado de los personajes que enriquece muchísimo la historia. Por ahí le sobra un poco de violencia, le sobra un poco de gore, pero te deja mal, te pone nervioso, te hace pensar en un montón de cosas, y el dibujo es majestuoso, la verdad que muy lindo. Y otra que me gustó, no te digo para tirarme pedos de colores y fuegos artificiales, pero me pareció muy buena, fue Vikings, la saga de Thor, de Garth Ennis y Glenn Fabry, que siempre la busqué y nunca la pude conseguir, finalmente hace un par de semanas la pude comprar. Esa estaba recontrasaldada, pero sí, en castellano, Panini. Claro. Te la tiran, claro, por la cabeza. Claro, pero el pelotudo la quería en inglés, entonces la terminó pagando la un poquito más. Sí. Bueno, nada, es mala leche, humor negro, crueldad despiadada, una visión de los vikingos muy jodida, muy oscura, un Thor medio goma. O sea, hay que leerla pensando que no es Thor, que es otro personaje de la editorial Pindonga, inventado por Garth Ennis. Aparece el Doctor Strange, que tiene un papel muy importante, también. Ennis lo escribe como se le canta la chota a él, no es el Doctor Strange que uno conoce de toda la vida del universo Marvel, pero bueno, hace de cuenta que pasa. Y la verdad que, salvo el final, que es medio blandito, el resto es muy fuerte, muy impactante, muy jodido, muy extremo, tiene un subtexto interesante acerca de el contraste entre estos vikingos jodidos que se aguantaban el frío, el hambre, la mugre, el horror, todo, el esfuerzo, contra los neoyorquinos del siglo XXI, que son todos chetitos, nenes de mamá, que tienen toda la vida resuelta, la comodidad, el confort, bueno, como que es un irlandés cagándose de risa de los malcriaditos neoyorquinos. La verdad que estaba muy bien. Y tengo algunas cosas más, pero tenemos muy, muy, se nos hizo muy largo el podcast, así que las vamos a dejar en todo caso para otro momento. Nos vamos despidiendo. Como ustedes saben, no hay actividades para la Agenda Argenta porque seguimos en la fucking pandemia que nos impide juntarnos a hablar de cómics y demás, pero ya vamos a volver en algún momento, como siempre digo, a recorrer los eventos en todo el país, y a manejar todas las muestras, charlas y demás en esa clásica sección de nuestro sitio. No estoy subiendo videos al canal de YouTube porque tengo un quilombo bárbaro en el estudio de un bañito que había convertido en depósito. Ahora me lo rompieron unos plomeros, tienen que venir a arreglarlo. Nunca se sabe cuándo van a venir, hijos de mil puta. Tengo todo despelotado, cajas en los lugares más insospechados. Me cuesta encontrar el material adentro del estudio, por eso no estoy buscando material para grabar videos. Ya vamos a volver también con eso. Y por supuesto, agradecerles a todos por seguirnos siempre en el sitio, en los podcasts y demás. Estamos preparando un podcast zarpadísimo para septiembre, memorable, y alguna movida más seguramente para conmemorar el Día de la Historieta, que ya falta poco. Muchísimas gracias, Cachas, por tu participación. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Me gustaría, me gusta esto de estar en el podcast. Me siento recontra entre amigos, así que cuando quieran me llaman de vuelta. Bueno, ojalá la próxima sea en vivo, en contacto físico, compartiendo una mesa y micrófonos y un mismo ambiente en vez de cada uno en su casa. Siempre digo lo mismo y nunca sucede eso, pero bueno, ya sucederá. No, claro, ya está. Muchísimas gracias, Leito, por tu participación. Por favor, un lujo, como siempre, la pasamos muy bien. Muy bien. Fede, muchísimas gracias también. No, por favor, gracias a ustedes. Yo voy a volver a pasar el chivo de que... Sí, de que ya empezó la preventa. De que ya empezó la preventa, exactamente, está hasta fin de mes, hasta el 31 de agosto, la preventa de mi novela New Jersey Queda Lejos. Pueden consultar ahí en el sitio del editorial Rabdomantes, está para comprar a 500 pesitos, 100 mangos menos de lo que va a salir al público cuando salga el mes que viene. Pero una promoción que por 500 pesos te mandan el libro y un forro usado por Fede. Claro, totalmente, totalmente. Sí, no sé, sí. Va el libro firmado y esa gilada. Con enfermedades venéreas, con aprovechen, todo. Aprovechen. También están ahí compartidos los dos primeros capítulos para leer. Si no se quieren tirar a la pileta y ver de qué mierda trata, pueden leer los dos primeros capítulos, darse cuenta que es una bosta y no comprarla. Pero bueno, no importa. Aparte de eso, el hecho también de cómprenla por adelantado, así apoyan a una editorial que se arriesga a editar en esta época que nadie hace nada, o sea, hay montones de proyectos parados. Sí, totalmente, hay que apoyar a las editoriales que se están jugando a sacar material igual a pesar de eso, y eso va a hacer que por lo menos este año haya algo, porque si no, este año hubiera sido la muerte absoluta para todos. El páramo. Sí, así que eso, nada más, y bueno, muchas gracias a todos. Perfecto, Gonza, muchísimas gracias ahí en los controles, ¿cómo sonó todo? Sonó bastante bien, así que nada, placer como siempre, bueno, y como costumbre. Va a salir algo presentable, a pesar de nosotros. Eso es lo difícil. Bueno, nada más entonces, muchísimas gracias a todos, nos reencontramos muy pronto para un nuevo podcast, y será hasta ese momento. Gracias y nos vemos. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.